Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Llevamos año y medio viviendo momentos para la historia. El día de mañana, hoy en realidad, acaban las restricciones, gran parte de ellas en gran parte del país. Digamos que hoy puede considerarse el día de la vuelta a la normalidad. Eso es lo más parecido a eso. Ha tardado año y medio en llegar, pero por fin ya está aquí. Esto no quiere decir que la pandemia haya acabado. Hay que hacer caso de las normas, hay que cuidarse. Es muy poco lo que hay que hacer. Incluso aunque no se esté de acuerdo, hay que hacer caso de esas normas. No es magia. Hemos llegado a este punto gracias a la ciencia, gracias al conocimiento, gracias a las restricciones y en el camino final, gracias a las vacunas. Sin vacunas no hubiéramos llegado a esto. Ha sido la única solución. Se han beneficiado de las vacunas hasta los que no se han vacunado. Queda por vacunar en España más del 20% de la población. Pese a ello, en nuestro país es uno de los países en el mundo en donde mejor aceptación hay. Hoy, un pequeño porcentaje de gente es mucha gente. Un 10% es, en nuestro país, más de 3,5 millones de personas. Cada uno puede creer en todas las milongas que quiera, pero que se vacune. Hay casi 8 millones de personas en España sin vacunarse. Si se vacunan, el virus se puede acabar y no volver nunca más atrás. Vacunarse es la única solución y la única forma de no hacerlo. Es un pinchazo de nada, no pasa nada, que eso no dé miedo. Algunos sabemos lo que es tener miedo. No tienen ni idea los que no quieren vacunarse. Todo el mundo conoce a alguien que le ayudará a relativizar. Ahora se está a un pinchazo de ser parte de la historia. No duele, no causa nada, nada de nada. Hemos asistido a la mayor investigación científica de toda la historia de la humanidad. Forma parte de ella. Vacunándote, lo harás. Estamos, como siempre, con fuerza desde ahora. Estamos hasta las 4 de la madrugada, ya sabéis, todos los sábados y todos los domingos, hasta ahora, entre 1 y 4 de la madrugada. Y es que aquí va el primer dato importante para tener en cuenta esta noche. La Rosa de los Vientos en domingo cambia de horario. Cambia de horario a partir del próximo domingo. Empezamos igual a la 1, acabamos a las 5. El sábado estaremos en de 1 a 4 de la madrugada, el domingo de 1 a 5 de la madrugada. 4 horas con vosotros, toda la noche aquí en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, el domingo, todos los domingos, de 1 a 5 de la madrugada. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos y la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es y Almohadilla Rosa Vientos. Tenemos esta noche una tertulia Zona Cero especial, una tertulia Zona Cero. Han acabado las restricciones, están aquí con nosotros Manuel Carbellal, Juanjo Sánchez Toro, también están desde Barcelona Josep Guijarro y desde no sé dónde Mado Martínez nos lo contará. Y estaremos, por supuesto, también en Canarias. Nos vamos hasta allí con el periodista, con el investigador José Gregorio González. Porque sí, las restricciones acaban ya mismo, en algunos sitios más, en otros sitios menos, pero acaban en bastante. Pero el virus ha mutado y se ha convertido en volcán, porque hoy ha habido una erupción volcánica en Las Palmas, en la isla de La Palma. El volcán de Cumbre Vieja ha entrado en erupción, algo que no hacía desde el año 70 y pico. Hoy lo vamos a saber y vamos a conocer algo más sobre este asunto que tiene en vilo a tanta gente. Cosas del pasado, casos extraños, hay casos que nos cuenta Laura Falcó Lara. Y mujeres con historia también esta noche. Habla Silvia Casasola y lo hará con Ana María Vázquez hoy, de Mujeres Seductoras y Malignas, en Mujeres con Historia. Y también Fronteras del Futuro llega en el futuro muy cercano, el Internet. Ojo, se hablaba hasta hace muy poquito del Internet de las cosas. Esto es un paso más allá. El Internet de los sentidos. Y un detalle y un apunte muy especial y muy importante para servidor y para todo el mundo que quiera. El próximo domingo, el último día de la Feria del Libro, a las 7 de la tarde. Ahí estaré presentando el libro La Vida se Torció. La gente de la Feria del Libro se ha puesto en contacto conmigo, ha querido que presente ese libro, el libro La Vida se Torció, el próximo domingo a las 7 de la tarde en la carpa central, en la carpa de CaixaBank. Voy a presentar, insisto, La Vida se Torció. Luego, por supuesto, habrá firma. El último día de la Feria del Libro a partir de las 7 de la tarde. Ahí estaré. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica. Está Javier Sevillano en redacción y producción y en la codirección Silvia Casasola. Y nos dice el reloj que son la 1:06, que es la hora ya de comenzar. La rosa de los vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Comienza la tertulia Zona Cero. Hoy vuelve el tiempo de las tertulias porque vuelve la gente a nuestro estudio. Y están aquí con nosotros, ahora los conoceremos y ya los conocemos, los saludaremos, Manuel Carvallal y Juanjo Sánchez Toro. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, bueno, yo... Ha cambiado de cara, ¿no? Según han entrado, he notado ese olor a recién afeitado, diciendo, bueno, voy a entrar por la puerta grande a inaugurar de nuevo. Faltaban los pompones y dame una C, dame una J, una cosa así. No, pero la verdad es que es emocionante que puedan volver a venir nuestros colaboradores y que nos veamos las caras y eso, pues las emociones, los gestos, el interactuar, es que no tiene nada que ver. Que Bruno nos llame gente, así para empezar. Ya la sí, primera sí, clase, que no nos recuerden. La primera os recuerdo. Entramos con el carnet y dan la boca para que lo reconociera. Sí. Juan José Chetoro, Manuel Carroyal, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Venimos a refrescarte la memoria. Sí. ¿No? Decías que ¿quién no eres tú? Conoces, ¿me hablas? ¿Hablas a alguien que no conoce? ¿Te pasa algo? Eso digo yo. Sí, joder. Yo he venido para bailar con Silvia, que hacía mucho. Hombre, por supuesto. Sí, conmigo te aseguro que no vas a bailar. No, seguro que no. Seguro que no. Yo sé que tú no bailas con gente. Evidentemente. Con la plebe. Josep Guijarro, muy buenas. Muy buenas noches, qué envidia me dais, ahí todos juntitos pudiéndoos ver. Yo sigo aquí, conectado al HQ, pero con muchas ganas de entrar en la tertulia. Y mi primer pensamiento para los palmeros, para la gente de La Palma, que sé que pese a la espectacularidad de las imágenes y que será algo insólito que se va a recordar durante mucho tiempo, pues la gente de las zonas afectadas debe tener el corazón en un puño y mi solidaridad está con ellos. Ahora mismo estamos allí, también estamos esta noche en la tertulia Zona Cero con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Un día especial. ¿Dónde te cogemos? Hemos dicho al comienzo que en algún sitio de España estás viajando por todos sitios, ¿no? Sí, pero hoy justo acabo de volver a mi cuartel general. Ah, vale. O sea, que hoy estás feliz. Sí. Hoy ya estoy en casita. Y nos vamos hasta Canarias. Vamos a escuchar y tenemos con nosotros al periodista, al investigador. Hemos estado en muchas ocasiones con él. Hoy también estamos con él. Lo escuchamos hoy. Muy importante en las Islas Canarias. Esa erupción. Hemos visto imágenes y hemos visto cosas que pensábamos que jamás íbamos a ver. La erupción de un volcán. En este caso, en La Palma, en la isla de La Palma, el volcán de Cumbre Vieja. Ha habido imágenes verdaderamente apocalípticas que yo pensaba que jamás, jamás las íbamos a ver. Pero no se han visto en tan pocas ocasiones. Bueno, se han visto en pocas ocasiones en la historia, pero se ha visto en algunas. Nos lo va a contar información muy importante y muy reciente sobre el asunto. Está allí, está en Canarias, está en Tenerife exactamente. José Gregorio González, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, y buenas noches a todos los compañeros. Hola, José Gregorio. Bueno, cuéntanos, José Gregorio, ¿cuál es la última hora de una erupción volcánica? Que la gente no se piense que esto empieza y acaba rápido. Esto puede durar días, semanas, sí, meses e incluso años. Sí, la verdad es que es bastante impredecible el tiempo que puede llegar a prolongarse una erupción. Sabes cuándo comienza o ves cuándo comienza, porque ni siquiera somos capaces de predecir el momento en el que va a ocurrir, pero desde luego hasta que no se vacíe la cámara magmática y deje de recibir nuevos suministros, pues evidentemente va a estar saliendo lava, va a ir disminuyendo, obviamente va a ir cambiando un poco los procesos, pero en este momento, es decir, han pasado pues 12 horas o menos de 12 horas, pues es muy pronto para saber que cuándo puede llegar a finalizar esto. Y esto lo que genera pues mucha incertidumbre, ¿no? Desde la incredulidad inicial de que finalmente algo que se había venido anunciando como probable en las últimas semanas, especialmente en los últimos días, a pesar de eso, que se convierta en un hecho ya constatable, ¿no? Al verlo ya, pues genera cierta disonancia, incluso diría yo, ¿no?, entre cognitiva, ¿no?, entre lo que esperas, crees que te han dicho que va a suceder, pero que aún no te lo crees hasta que no lo ves, ¿no? Es un poco muy complicado, ¿no?, lo que la gente está viviendo, pero bueno, te evacúan, como ha ocurrido con muchísimas personas, muchísimas familias, y ya te ves envuelto. 10.000 personas se van ya en la cifra, ¿no? Claro, más o menos. Creo que algo menos, pero sí, de forma preventiva ya están avisados otros núcleos poblacionales, porque en cualquier momento, en función de hacia dónde vaya la colada volcánica, seguramente tendrán que seguir con las evacuaciones, ¿no? Y ves que ya es una realidad constatada, en algunos casos convertida en tragedia para quienes han perdido sus casas o para quienes sus zonas de cultivo pues queden totalmente pues destruidas. Y bueno, toca esperar a ver qué va a pasar durante las próximas horas, cuando por ejemplo llegue al mar y ya sepamos el recorrido que ha seguido. Es que además comentaban que algo de lo que tú estás ahora mismo pues dando información, y es que es una isla que prácticamente la tierra, el ganado, el cultivo es muy, muy importante para el sistema de vida de las personas que están allí, claro. Aunque es cierto que el magma y esa tierra volcánica no enriquece y de alguna forma es lo que le da, ¿no?, ese toque especial, pero claro, una situación así con una erupción. Yo no sé si en tus años de periodismo habías vivido una erupción volcánica en Canarias. No. Hombre, si exceptuamos la del Hierro, que fue de hace 10 años, que fue submarina, bueno, pues que básicamente no nos enteramos de nada, salvo de algunas imágenes de algún submarino y de lo que la huella en la superficie del agua, ¿no? Pero eso no cuenta como erupción. Esta sí que cuenta, y aunque vivimos y crecemos en un territorio volcánico donde constantemente hay información y hay campañas sistemáticas anuales que se desarrollan por las islas informando de la realidad volcánica del archipiélago, pues no crees que puedas llegar a verlo, ¿no? Es decir, lo ves en televisión que ocurre en otros lugares, pero no esperas que ocurra, a pesar, por ejemplo, de que yo todos los días me levanto con un volcán potentísimo como es el Teide, ¿no? Es decir, vives entre volcanes, pero consideras que como no lo has visto, pues no va a suceder, ¿no? Y bueno, el Teneguía, pues hace ahora 50 años, unos años antes el volcán de San Juan, también en la isla de La Palma, el Chinguero en Tenerife a principios del siglo XX, es decir, hemos tenido otros volcanes potentísimos en el siglo XVIII, por ejemplo, el que arrasa el puerto de Garachí con la isla de Tenerife y cambia por completo la economía incluso de la isla, porque sepulta el puerto principal de Tenerife en aquel momento y provoca que el polo comercial se desplace desde el norte de Tenerife a la situación a Puerto de la Cruz y después hasta Santa Cruz. Es decir, que somos un territorio volcánico, ¿no? Y vivimos en esa realidad o en ese escenario, pero pues esto ha sido un chute de realidad. Nunca desde luego que sí. Y además con esas imágenes, yo digo que casi casi apocalípticas. Estamos en tiempos en los que estamos viendo muchas imágenes de esas. Te leo el comienzo de un reportaje, de un artículo del año 2017, que dice lo siguiente, 2017, insistimos, dice lo siguiente: un estudio científico predice que el volcán Cumbre Vieja acabará deslizándose al mar y cuando eso pase provocará un gigantesco tsunami que golpeará la costa este de los Estados Unidos. Año 2017, ese volcán, el Cumbre Vieja, es el que ha entrado hoy en erupción. Sí, sí, hay una teoría de las... Tiene como más de 20 años de antigüedad. La encabeza un geólogo y vulcanólogo británico, Simon Day, y él estudió los volcanes de Canarias, también los de otras partes del mundo, cooperando incluso con expertos de aquí del archipiélago, y desarrolló esa teoría que, en el momento en el que se publicó en revistas científicas, obviamente pasó desapercibida, pero en un momento determinado pues esto llegó a los grandes medios, a los medios de comunicación, y generó una controversia que, digamos, que se desarrolló al margen incluso de lo científico, ¿no? Era una cuestión más social, más política, más económica incluso. La teoría sostenía que la Cumbre Vieja era una zona, digamos, que inestable desde el punto de vista geológico, y que un volcán, con sus consiguientes movimientos sísmicos, podría provocar un desgajamiento del terreno, un deslizamiento de bastantes de millones de metros cúbicos de territorio, irse hacia el mar y esto empujar obviamente el océano y generar un tsunami que afectaría, llegaría a las costas norteamericanas, ¿no? Afectando, pues llevándose por delante algunas ciudades, ¿no? Y creo recordar que incluso hubo un capítulo de CSI Miami donde lo desarrollaron, es decir, donde pues Horacio y los suyos pues intervenían tras ese tsunami provocado por el hundimiento. Esto motivó incluso que un autor de bestseller de Estados Unidos, no recuerdo su nombre ahora, pero que vendía muchísimo libro, muchísima novela, incorporase este riesgo a una trama en la que a partir del riesgo existente del deslizamiento lo provocaban artificialmente lanzando un misil desde un submarino. Es decir, esto dio, digamos, que tuvo un recorrido más o menos objetivo, y después dio pie a imaginar otro tipo de escenarios más literarios y más fantasiosos. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y creo creo que también, que la gente no se alarme. Existe la posibilidad de que caiga un meteorito sobre la Tierra, evidentemente, y existen los meteoritos, pero eso no quiere decir que uno de ellos se vaya a estrellar en nuestro planeta. Claro, eso es lo que defendía Simon Day, ¿no? Este vulcanólogo, que existía la probabilidad, y que hasta que no se diese una erupción volcánica en Cumbre Vieja no se iba a saber si se iba a producir ese deslizamiento, e incluso planteaba que si no se daba con una erupción con la siguiente, se podría dar con la que viniese después, es decir, y en una escala geológica temporal que era impredecible, podía ocurrir pasado mañana, en 500 años o en 10.000, ¿no? Digamos que ese era el escenario, pero en aquel momento esto generó, como digo, controversia, un debate importante, y se pensaba que podía dañar a los intereses turísticos, provocando una sensación de alarma, de inestabilidad en la isla, cosa que evidentemente no se sostenía. En fin, bueno, hubo una enorme controversia, y este asunto pues ha resucitado en estos días. Incluso Simon Day sigue, hasta hace poco seguía manteniendo que había que esperar algún tipo de erupción para salir de dudas, ¿no? Hoy hemos salido de dudas parcialmente porque el tipo de erupción que ha habido no ha sido explosiva, está siendo importante y parece que está cogiendo fuelle y que puede convertirse en algo que dure una cierta cantidad de tiempo y lleguemos a etapas un poco más espectaculares, pero desde luego no fue una gran explosión con un gran terremoto que provocase eso que se aventuraba de forma catastrófica en esa teoría y sobre todo en los desarrollos literarios de esa teoría. Decían, ¿no?, los vulcanólogos de allí, del Instituto de Vulcanología de Canarias, que ahora era el momento de estar requisando todo tipo de datos científicos para hacer una valoración apropiada, que hasta que no entrara en erupción el volcán, pues no se podían poner, pero que ahora era un momento muy importante porque se estaban abriendo muchas bocas. Yo me imagino que también será por la forma o la tipología del volcán a la hora de intentar soltar ese magma, ¿no? Claro. Y bueno, no sé hoy por hoy cuáles son los últimos datos que están comentando. ¿Cuántas bocas son las que se tienen registradas que ha abierto el volcán? Pues mira, Silvia, afortunadamente, como te digo, el tema de los volcanes, pues hay gente muy cualificada que los estudia desde aquí o los estudia desde toda España con Canarias como espacio de investigación y se conocen bastante bien un poco los mecanismos y cómo pueden evolucionar más o menos las cosas. Por lo menos existen esos escenarios plausibles, ¿no? Y en este caso en concreto ya hay una serie de datos. Se habla de dos fisuras, de dos franjas, como si fuesen dos zanjas o dos grietas, que es por donde estamos viendo salir las proyecciones de lava, y hay alrededor de 8, por momentos es difícil de precisar porque entre el fuego, el humo, los gases, pues es complicado, ¿no? Pero se habla de unos 8 surtidores o bocas de salida de lava en estos momentos. Algunas pues irán perdiendo fuerza, esto lo dicen, lo aprendemos de lo que nos cuentan los expertos, y finalmente pues se quedará pues una, la principal, o dos o tres, pero irá disminuyendo. De todas formas, eso es lo que se prevé en este momento. Si en las últimas horas hemos visto que ha ganado fuerza, por lo tanto, no es descabellado pensar que en algún momento en una de esas dos grietas o en las dos pueda surgir otro surtidor de lava que empiece a proyectar, ¿no? En este momento está así, en dos, como si fuese dos grietas de unos, creo recordar que unos 150 o 200 metros de longitud cada una, y en esas grietas, pues esos 8 puntos de expulsión de lava. Por cierto, vamos a comentar en dos cosas importantes. Los oyentes de La Rosa de los Vientos son extraordinarios. Ya han puesto en Twitter con Almadía Rosa Vientos y lo hemos retuiteado ahora. Esas imágenes del capítulo de CSI en donde aparece un tsunami que ocurre a raíz de una erupción de un volcán en la isla de La Palma. Eso se encuentra y ya está en Twitter, en Almodía Rosa Vientos, ese capítulo de CSI ya está ahí puesto. Y también hemos de decir que José Gregorio González está esta noche con nosotros, es un autor de muchísimos libros y recientemente, José Gregorio, has empezado un programa de televisión, La Isla Misteriosa. Sí, y bueno, vamos a arrancar realmente el próximo viernes, viernes 24. Lo que pasa que es verdad que han hecho una campaña para visibilizar el programa que da la sensación de que empezó hace 3 semanas, ¿no? Pero realmente empezamos las emisiones. Pues eso es bueno, ¿eh? Sí, sí, el próximo viernes a las 10:15, y bueno, esto es un producto que no está solo hecho para Canarias, aunque son temas 100% canarios, y las nuevas tecnologías a través de Internet, pues se conectan a la televisión canaria y lo pueden seguir desde muchos lugares. ¿Qué año de novedades tienes, José Gregorio? ¡Qué maravilla! Sí, la verdad que tengo algunas que incluso se están cociendo en este momento. Pero en este instante, que no sabíamos si íbamos a contactar contigo, porque nos decías, bueno, que igual hay uno más, ¿no? Claro. Está en erupción, bueno, su mujer está en erupción. Efectivamente. Entonces, anda, enhorabuena. En cualquier momento. Esto lo sabía yo, enhorabuena. ¡Qué buena noticia! Te das cuenta, Josep. Tú y yo nos queremos, claro, no me dices estas cosas. Claro. Pues sí, estábamos en esa, o sea que sí, que está siendo un año y un septiembre bastante bastante potente, hilando con la anterior de la serie, los temas son canarios, pero la audiencia de La Rosa de los Vientos, y por supuesto, Josep, Manuel, Juanjo, Mado, bueno, y por supuesto, Bruno y Silvia conocen perfectamente la inmensa mayoría de los temas que vamos a desarrollar en este programa de televisión, que, bueno, sobre el que hemos puesto pues mucha ilusión, mucho trabajo y muchas ganas de contarlo bien, de, con rigor. La Isla Misteriosa, así se titula el programa de televisión que acabas, sí, que vas a empezar en tan solo unos días. En La Isla Misteriosa se cuentan en muchos casos relacionados con el mundo del misterio. Por ejemplo, casos que son importantes en destacar ahora, porque algunos episodios tienen que ver, algunos enigmas históricos de Canarias, tienen que ver con el hecho de que existieran explosiones volcánicas que dieron incluso origen a determinadas leyendas. Pues sí, sí, porque evidentemente en un territorio volcánico es inevitable que también exista una mitología, ¿no?, del entorno al volcán, o que para poder tener cierto control sobre algo tan incontrolable como un volcán, pues desarrolles rituales, ceremonias, o de pronto te saques a una virgen, como sucedió en Lanzarote, para intentar frenar las lavas del volcán. Y cuenta la historia, la tradición, yo no sé dónde termina una y empieza otra, que allí donde colocaron la virgen se detuvo la lava del volcán, y esa Virgen de los Dolores pasó a llamarse Virgen de los Volcanes y ser la patrona de Lanzarote, una isla obviamente caracterizada por más que ninguna, diría yo, por su paisaje volcánico, ¿no? Esto lo hemos vivido a lo largo de la historia y formó parte también de la mitología en tiempos de los guanches, ¿no? No hay más que pensar en Guayota, ¿no? El término que utilizaban para referirse al concepto del mal o de lo maligno, y que ellos pensaban que esa entidad o esa energía, esa deidad, no sabemos muy bien cómo la armaban, ¿no? Sí que definía lo negativo, lo maligno, pues habitaba en el interior del Teide, ¿no? ¿Y por qué en el interior del Teide? Pues probablemente porque a lo largo de los siglos de poblamiento por parte de los guanches fueron testigos de erupciones volcánicas del Teide y de las consecuencias, ¿no? Y imagínate contemplar en la mentalidad del hombre antiguo pues una montaña reventando y escupiendo fuego, ¿no? Y del calibre del Teide, que es un volcán explosivo, ¿no? O sea, de hecho, si me dejáis decir, he visto que era trending topic el Teide. Digo, caramba, a ver qué ha pasado. Y realmente es que están todos los tinerfeños un poco con los huevos colocados ahí al lado de las de la garganta, ¿sabes? Y se me ocurría una pregunta para José Gregorio, que no sé si ha tenido hoy oportunidad de subir al Teide o no, porque estoy viendo alguna imagen de la columna de humo desde Tenerife y es espectacular. O sea, esto se ve desde kilómetros, sí, y kilómetros y kilómetros de la redonda. Claro, se ve desde cierta altura en las islas, se pueden divisar las islas más próximas, y por supuesto desde el Teide en un buen día llegas a divisar prácticamente las cumbres de todo el archipiélago, ¿no? No es necesario subir tan alto, tanto como al Teide, para poder contemplar La Palma y llegar a ver ya la, bueno, ahora ya no porque hace noche, pero ver la columna de humo, porque cuando hay un incendio, por ejemplo, pues de unas islas a otras se ve. Lo que es cierto, y eso es interesante que lo comentes, Bruno, es que que está corriendo el rumor de que el Teide también va a entrar en erupción, de que si se están sintiendo movimientos, y esto obviamente no es verdad. Es decir, pues a río revuelto yo no sé exactamente cuál es la ganancia, pero sí, siempre sí, parece sí, que hay alguien sí, que gana con algo, ¿no?, creando pues este tipo de historias que solo generan alarma, ¿no? Esto es una erupción que pertenece a la dinámica volcánica de La Palma. Allí es donde está sucediendo, allí es donde está el y no hay conexión con el Teide, ni tiene por qué haberla, ¿no? Entonces, pero bueno, es verdad que yo crecí con eso, y antes que yo, pues mis padres, mis abuelos, y de ahí para atrás, pues todos, ¿no? Con el Teide como un volcán, nos referimos a él de forma cariñosa, quizás para hacer las paces, como el padre Teide, ¿no? Pero el padre se puede despertar y enfadar en algún momento, y creo que eso ha acompañado porque lo ha hecho en otros momentos, ¿no? Entonces nos ha acompañado a lo largo de la historia, ¿no? Y claro, ante situaciones así, pues, de pronto pues se reactivan, supongo que los miedos, o, como digo, el oportunismo por generar pues tráfico en las redes sociales, ¿no? Un momento para la historia que ha ocurrido, hora canaria, a las 15 horas en 12 minutos, el volcán Cumbre Vieja ha empezado a explosionar, la erupción de ese volcán ha empezado y ojalá acabe dentro de muy poquito. Nos ha contado aquí en La Rosa de los Vientos el periodista, el investigador José Gregorio González. Mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo, compañeros. Chao. Feliz noche. Que vaya todo genial. Con Tertulia Zona Cero que hemos empezado yéndonos a Canarias. Tertulia Zona Cero que esta noche vuelve un poquito por a la casilla de salida, porque están con nosotros desde hace muchísimo tiempo que no estaban algunos de nuestros contertulios, que vemos en la cara, por ejemplo, de Manuel Carroyal. Manuel, si no llegas a pasar la noche, ¿qué pasaste ayer? ¿Qué hiciste? Anda, pues pasar mucho frío. ¿Sí? Mucho frío, sí. No, y ayer a estas horas, fíjate, hace 24 horas... estaba en lo alto de la silla de Felipe II, en lo alto del Escorial, participando en una experiencia muy curiosa, lo que denominan el proyecto EBECOM, que es una forma totalmente diferente de entender el fenómeno OVNI. Un proyecto que surgió aquí, en Valencia, de unos amigos que tienen una opinión muy diferente a la de la mayoría de la comunidad de investigadores sobre lo que son los ovnis. Ellos, digamos que entroncan con todas aquellas teorías de Charles Fort o de John Keel, que sugerían que existían formas de vida extremófila no catalogadas por la biología, fotoluminiscentes, como una especie de amebas o de algas luminiscentes, pero en la atmósfera, y han desarrollado una tecnología para intentar interactuar con ellas. Entonces ayer hicieron un experimento y eso quería verlo. Y ahí estabas tú, ¿no? Hombre, evidentemente. ¿Y interactuaste y solo interactuaste? Eso es lo que a mí me interesa. Bueno, yo solo pillé una de las, en tiempo real, solo pude ver una de las experiencias al lado del ordenador. Porque luego, claro, llevaban dos equipos de este BECOM, uno con un ordenador con una pantalla que estaba conectado al generador de impulsos y a la cámara que captaba la supuesta reacción del objeto, y ahí sí, en un momento determinado, sí podías ver con bastante nitidez lo que estaba pasando. En las otras no estaba esa pantalla, por lo tanto tendrías que asomarte ahí al aparatito para verlo. Y sobre todo a mí lo que me ha sorprendido de esta historia es que hay mucha gente que dice que siempre se habla de lo mismo, que el tema OVNI no evoluciona. Las narices, en los últimos años hay una cantidad de nuevas visiones, de nuevos puntos de vista, de nuevas ideas, de nuevas hipótesis que no tienen nada que ver con las naves extraterrestres de los años 60 y 70, y que yo no sé si tienen más razón unas que otras, pero por lo menos hay mucha actividad, no sé si decir intelectual o creativa, en los últimos años en este tema, y mucha, sobre todo, en el mundo de habla hispana, que es lo curioso. Por cierto, una de las informaciones y noticias que se comentaban mucho en ese tiempo, años 60, 70 y 80, era que la Luna, nuestro satélite natural, la Luna era una nave de otro mundo. Bueno, pues se ha reactivado esa hipótesis, Mado. Sí, bueno, mira, os voy a confesar una cosa, ¿puedo? Sí. Pues hace unas semanas estaba yo quejándome con una persona de ciertos dolores femeninos mensuales y, bueno, de repente me dice, pues eso es, porque se ha estropeado uno de los reactores que hay dentro de la Luna. Claro, yo me quedé así un poco ojiblática. Te lo dijo seriamente, ¿no? Sí, me lo dijo muy seriamente. Pero como soy muy educada y me gusta escuchar a la gente, pues ella siguió explicándome, prosiguió y me habló de que dentro de la Luna había tres motores, reactores que habían construido unas razas de estas alienígenas, pero que ya no los iban a arreglar más si se estropeaban, que se había roto, se iba a quedar roto, y que como esos motores o reactores o lo que fueran estaban relacionados con no sé qué historias del velo en la Tierra, pues por eso a las mujeres nos dolían las menstruaciones ahora tanto y tal. ¿Qué os parece? Muchachas del mundo que nos estáis escuchando esta noche en la radio, que os daré regla porque se ha averiado un motor dentro Vaya. De la Luna. Pues fíjate, Yo estoy todo muerto. ¿Eh? Estaba comentando Manuel que hay ahora mucha evolución, mucha hipótesis, pues otra más. Otra más. Bueno, además es que ahora lo del terraplanismo se está sustituyendo por la Tierra hueca y la Luna hueca otra vez. Estamos resucitando viejas teorías que yo pensaba que la burrada más gorda que había habido era esa. Tanta Tierra hueca, tanta Tierra hueca, Luna hueca. ¿No será hueco el cerebro de quien lo dice? Que esta gente vota, ¿eh? Joder, imagínate que claro, mañana claro, claro, de la Confederación Galáctica, yo qué sé, partido contra los reptilianos, los Illuminatis, o lo que se les pase por la cabeza. Yo hasta que no haya el festival Medurovisión del universo cantando, no me creo que claro, cuando ya participe la Confederación Galáctica ya nos lo creemos. Exactamente. Bueno, vamos a hacer un poco de historia, que además estos pues lo están viendo seguramente en los canales estos tan famosos de YouTube que tienen millones de seguidores, además, pues no os voy a mencionar, ¿vale? Pero ya sabemos qué canales son. Así que, venga, vamos a ello. Apolo 12, que dejó caer un módulo lunar, la tripulación dejó caer un módulo lunar en la superficie y estuvo resonando en los sismógrafos así como 8 minutos, parecía el sonido de un gong. Y un año después pasa lo mismo con el Apolo 13, que tiene unos problemas técnicos y deja caer un cohete desechable sobre la Luna y otra vez resuena, esta vez durante 3 horas. Y claro, pues los de la NASA, en aquella época, pues se mosquearon y empezaron a especular con la posibilidad de que la Tierra fuera hueca porque no se explicaban que el sonido vibrara durante tanto tiempo. Y como Ken Johnson, que era supervisión de las misiones del Apolo en la NASA en aquella época, dijo que la Luna no solo sonó como una campana, sino que todo el astro se tambaleó de forma tan precisa que daba la sensación que había gigantescos amortiguadores hidráulicos en su interior, pues claro, dijeron esto y los rusos, que nunca habían puesto un pie en la Luna todavía, pero sí habían lanzado algunas misiones antes. Además, acordaros, poneros en contexto, años 60, finales años 60, principios años 70, cuando llegar a la Luna era algo así como llegar a Tierra incógnita y no se sabía lo que se podía encontrar allí, era como un territorio muy nuevo, cientos de personas dando rienda suelta a la imaginación, incluidos los miembros de la comunidad científica. Bueno, pues van 2 científicos de la URSS en el año 1970 y publican un artículo científico exponiendo la hipótesis de que la Luna es una nave espacial construida por los alienígenas. A ver, que nadie se eche las manos a la cabeza, que todos nos acordamos de Milo Rojo y a veces, pues cuando nos llegan imágenes de Marte, algunos hasta ven caras de Bedmez ahí. ¿Vale? Claro. De que el cerebro humano es así, tampoco vamos a rasgarnos las vestiduras ahora, que todos hemos visto a la Virgen en una miga de pan, ¿eh? No nos engañemos ahora, ¿eh? Y bueno, el cerebro humano, pues eso, está diseñado para encontrar patrones, formas coherentes, y el mito es una de las cosas que ha dado sentido a nuestra existencia durante siglos, ¿no? Bueno, pues Sherkov y Basin afirmaron que se trataba de una nave espacial gigante y muy antigua, cuyo interior fue llenado de combustible para los motores, materiales y herramientas para las reparaciones, instrumentos para la navegación, equipos de observación y todo tipo de maquinaria ahí, imaginable en el interior de la Luna. Todo lo necesario, en definitiva, para que esta carabela del universo sirviera como una especie de arca de Noé de los extraterrestres. O sea, como una especie de satélite búnker ahí dentro que ellos pusieron en órbita y protegieron con estas cortezas de esa superficie lunar que sería como un escudo. Y bueno, que tal vez incluso pudo ser el hogar de toda una civilización, especulaban, que preveía una existencia prolongada de miles de millones de años y largos viajes por el espacio de millones de kilómetros. Y para los científicos soviéticos, el tiempo transcurrido hizo que la tecnología de esta nave, además, se dañara. Tanto el fuselaje como los instrumentos se fueron, en teoría, degradando, ¿no? Un poquito ahí en cierta medida y ahondaron en la suposición además de que este satélite terrestre está averiado y necesita reparaciones. Y bueno, es un poquito rescatar un poco esta historia que dio origen a esta leyenda de la Tierra hueca en aquella, aquella época. Yo ya sé lo que están haciendo los chinos en la cara oculta de la Luna. ¿A que sí? Claro, está clarísimo. Que va vamos. Un túnel. Están ahí contactando con toda la vida y por haber y copiando todo. Claro, nada de nitosfera, ni núcleo sólido, ni núcleo semilíquido, ni nada de nada. que Manuel Carvallal, cuéntanos, porque en cierto modo lo que has contado es la vinculación, no es exactamente lo mismo, pero la vinculación a la electrónica del tema OVNI, porque en cierto modo todo lo que tiene que ver con la guerra electrónica ha sido nuevamente actualidad en el tema OVNI. Y más que va a ser. Más que va a ser. Además, tenemos ahí en marcha un proyecto que puede ser muy sorprendente en ese sentido. Y esta semana, fíjate, sin ir más lejos, yo esta semana tuve un par de reuniones, una en Valencia, con unos representantes de la ufología científica más racional, que en su día estuvieron investigando el caso Manises y las vinculaciones del caso Manises, sobre todo de la primera de las cinco fases del caso Manises con la guerra electrónica, y luego en Guadalajara con un amigo militar que está destinado en una unidad de guerra electrónica, que me ha estado contando cosas muy alucinantes de lo que pasa en el mundo a nuestro alrededor y no somos conscientes. Porque la guerra electrónica, que ha venido a sumarse a todo este mundo de nuevas innovaciones, tiene un montón de elementos, contramedidas, camuflaje radar, generación de falsos ecos de radar, interferencias en las comunicaciones. Bueno, hacen magia, auténtica magia en el ámbito militar, en el ámbito de la seguridad. Y casualmente esta semana también se celebró en Ucrania, en Kiev, una exposición de Militalia denominada Armas y Seguridad 2021. Y probablemente la cosa más sorprendente que se presentó ahí es una aeronave de Air Combat Evolution, una empresa ucraniana dedicada al desarrollo tecnológico militar. Y se trata de el dron más moderno y más revolucionario que se ha diseñado hasta ahora. Lo denominan ACE-1 y es una nave absolutamente de otro mundo. Además coincide, hace un par de semanas, dos o tres semanas recuerdo, se publicó en varios foros de ufología una fotografía de un supuesto ovni de planta más o menos triangular que había sido tomada aquí en Europa, que es exactamente esto. Estamos hablando de un artefacto de 8 metros de longitud, 11 metros de ancho, con un que prácticamente puede llegar a la velocidad del sonido. Hablamos de una aeronave no tripulada, con un radio de combate de 1.500 kilómetros y un techo de servicio de 13,5 kilómetros de altura, capaz de cargar hasta una tonelada de bombas, misiles, todo tipo de artefactos, y sobre todo con una apariencia totalmente revolucionaria y con una característica que a mí me ha sorprendido, además de llevar inteligencia artificial, bombas guiadas, bueno, un montón de juguetitos de estos sorprendentes, tiene la capacidad de funcionar como un pez guía para otro avión de combate. O sea, colocarse a su lado y ser como un apéndice de ese avión de combate. O sea, de repente un testigo nos puede contar que está viendo un Eurofighter, un avión militar, y a su lado volando un extraño artefacto de aspecto triangular, pegado a él como si fuese un apéndice. Bueno, pues este aparato, que además ha rebajado muchísimo el precio de esta tecnología en el ámbito militar, y en los próximos, ahora están ocurriendo un montón de cosas que nos están dando mucho trabajo a los investigadores, porque antes no existían. Ahora hay un montón de cosas en los cielos, como los drones, por ejemplo, o los puñeteros satélites del RONMAS, que a mí cada 2x3 me están llamando testigos a las 8 de la mañana, diciéndome que están esperando el autobús y que de repente están viendo una cosa rara en el cielo, como un tren de luces, de sí, sí, hijo, sí, ya, o sea, son los satélites del RONMAS, nada, coge el autobús y vete a trabajar, que no tiene nada de raro. Claro, pero ahora, además de todos los fenómenos naturales, meteorológicos, atmosféricos, astronómicos, que pueden generar confusiones con ovnis, nos estamos encontrando todos los días con que están apareciendo nuevas cosas en los cielos a las que vamos a tener que prestar atención. Y en algunos casos de pilotos, fíjate, ayer estuve recogiendo además el caso de un comandante de las aerolíneas de Avianca, de una aerolínea peruana, que tuvo un encuentro también haciendo ya la aproximación al aeropuerto de Montevideo, nos lo contaba ayer precisamente, y muchos de estos casos tienen que ver con guerra electrónica, con interferencias en las comunicaciones, con experimentos que se están realizando utilizando como conejillos de indias a otros aviones militares o incluso aviones civiles, así que vamos a tener que reinventarnos y reciclarnos para enfrentarnos a estos nuevos retos en ufología. Y también vamos a tener que enfrentarnos a un nuevo tiempo en la conquista espacial, porque acaban, bueno, conquista lo que sea, acaban de volver a la Tierra los primeros astronautas aficionados. Sí, ya sabéis que primero fue Branson con Virgin Galactic. Aficionado amateur, que te no gana nada. Bueno, se lo pasan fenomenal. Sí, luego sí. Bezos con Blue Origin y ahora Elon Musk. Tu querido Elon Musk, pues él con SpaceX, pues ha conseguido hacer ese primer vuelo espacial turístico, el vuelo orbital, que tiene el título de Inspiration 4. Bueno, pues nada, están encantados los cuatro tripulantes, son civiles, estuvieron 3 días, partieron el jueves 16 de septiembre desde el Centro Espacial Kennedy. Ha salido todo fenomenal. Fueron a bordo de un cohete Falcon 9 y bueno, pues ellos a 585 kilómetros alrededor, cuando pasaron ya 3 horas, alcanzaron unos 28.000 kilómetros hora. Los turistas espaciales estuvieron, dicen que 15 veces al día dando la vuelta al mundo. Wow. Un poquito tío vivo. Yo, o sea, la experiencia, reconozco que es importante, imponente en un momento dado, pero lo que más te dicen un poco que es que han visto el amanecer desde, pues eso, viendo la Tierra desde fuera, pero no sé hasta qué punto están tan sí, alucinantes. Viven el amanecer porque no han despertado, no se ha puesto el despertador pronto en toda su vida. Pero bueno, esto lo ha dirigido y lo ha comandado Jared Isaacman, que es el millonetti que ha financiado toda la experiencia, y bueno, pues ha estado con 3 civiles más. Están todos, pues eso, felices. Ha sido una experiencia sin ningún tipo de incidente. Amerizaron en el Océano Atlántico y solamente hicieron 6 meses de preparación. Normalmente los astronautas pues se preparan años y tal, y bueno, pues ellos con un poquito de control de la frecuencia cardíaca, del sueño, de la saturación de oxígeno en sangre, que las habilidades cognitivas estuviesen en perfectas condiciones, pues han hecho un viaje fenomenal de 3 días en órbita y están encantados. Las personas que estuvieron acompañando al millonario, a Jared Isaacman, pues era Sian Proctor, que es una profesora de geografía de 51 años, Chris Embroski, de 42, y que es alumno de las fuerzas de los Estados Unidos, y bueno, una médica que se llama Harley Arsenault, que es una asistente médica de 29 años, que de momento es la más joven, la mujer más joven que ha estado en el espacio. Wow. Así que, querido Jared, no sé, fíjate en alguno de nosotros, la Rosa de los Vientos, y además lo podemos contar, luego lo podemos retransmitir. Creo que están también haciendo las gestiones para que se hagan la primera película dirigida desde el espacio. Pues, ¿por qué no el primer programa de radio desde el espacio? Elon Musk, nos vamos con el Falcon 9. ¿Quién nos apunta? A ver. Yo me apunto, yo voy como laico. Oye, y ladro y doy la patita si hace falta lo que sea necesario. ¿Tú te acuerdas cuando éramos jóvenes, cuando nos íbamos por ahí, nos preguntaban, ¿estudias o trabajas? Y decías, yo trabajo. Dices, ¿de qué? De astronauta. Pero ahora también hay otra respuesta que se puede hacer. De exoarqueólogo. ¿A bueno, qué se dedica, Juanjo? ¿Cómo eso, lo hila, eso digo yo, eso digo ya, ¿a qué se dedica? Bueno, esto es una teoría, que es una manera de reenfocar lo que es la búsqueda de vida extraterrestre en el espacio, y la ha diseñado James Benford, que es doctor en física. Él habitualmente está trabajando con aplicaciones que tienen que ver con energías de alta potencia, pero también, de forma paralela, se dedica a buscar extraterrestres. Y ya empezó en el año 2010, en ese momento, publicando un artículo que fue, bueno, tuvo cierta repercusión, lo publicó, y en donde ya empezaba a criticar la estrategia de búsqueda de vida extraterrestre que está realizando el SETI. Él considera que lo más habitual, aquí naturalmente bueno, es muy especulativo, pero a la vez yo creo que es bastante estimulante lo que cuenta. Él dice que bueno, que esto de que realmente las civilizaciones alienígenas se dediquen a transmitir señales de una manera continua, que es un poco el presupuesto teórico del que parte el SETI, que esto realmente puede ser realmente más bien algo anecdótico. Que él cree que realmente lo que puede ocurrir es que si existe en este tipo de civilizaciones extraterrestres y además quieren ponerse en contacto con otras civilizaciones extraterrestres del cosmos, lo normal es que sean bastante selectivos, no que empiecen a lanzar mensajes, como digo, de manera continua y permanente en todas direcciones, sino que sean bastante selectivos, que elijan apuntar pulsos estrechamente dirigidos a áreas estratégicas del espacio y que el SETI, en cambio, no estaba preparado para localizar este tipo de información. Luego, ya tiempo después, en el año 2019, empezó a decir que publicó otro artículo y dijo que realmente lo que él supone que estas civilizaciones hacen es situar determinadas sondas, y aquí un poco conectaríamos con la noticia anterior que ha comentado Amado. Él piensa que realmente puede haber una serie de dispositivos de monitorización que bien estén directamente ya en determinados mundos o cerca de ellos para ver cómo evolucionan esas otras especies. Uh-huh. Entonces, él dice que realmente habría como una especie de vigía robóticos que deberían estar, en este caso, a nuestro alrededor, y por lo tanto que lo lógico es que el SETI se dedique a buscar este tipo de artefactos. Pueden ser artefactos que estén en funcionamiento o bien que hayan quedado porque la civilización de origen extraterrestre pues también ya haya sucumbido y eso ha quedado por ahí flotando. Entonces él dice que en lugar de hablar del SETI, que está bien esa línea que realizan, tendrían que cambiar la última letra y en lugar de hablar del SETI, cambiar esa última letra, poner una A de artefacto, que es el término que se utiliza también en arqueología, y sería SETA. Claro. Tendríamos que ir a buscar setas al espacio en lugar del SETI. Y bueno, él dice que esto no es solamente algo un poco bueno teórico, sino que, y o sea, también un ejercicio un poco de meterse un poco en la mente de los alienígenas, sino que él, por ejemplo, postula un determinado candidato que podría ser una de estos vigías robotizados que pudiera estar orbitando a nuestro alrededor. Y es un asteroide conocido como 2016 HO3, que va compartiendo parte de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y que ofrece realmente una especie como de punto ideal para ser observados, para que nosotros seamos observados desde este asteroide. Él recomienda que se vaya ya a buscar algo, que haya misiones que se dediquen a escrutar realmente la naturaleza de este supuesto asteroide. Y además resulta que ya China, volvemos otra vez a los chinos, ya sospechosos de ese tipo de cosas, está preparando un viaje no tripulado justamente a HO3 2016 antes de que termine la década. Todo esto, por lo tanto, estaría dentro de esto que tú has comentado, que sería algo así que es la exoarqueología. Y como digo, sería ir buscando este tipo de restos. Buscar huellas de claro, su presencia. Es una arqueología espacial sí. Orientada a la localización de este tipo de artefactos. Lo más curioso de esto, bueno, él por ejemplo ya desarrolla toda una línea, por ejemplo, que yo aquí hay algunas partes que bueno, que son un poco conflictivas porque dice que bueno, sería que tenemos un montón de fotografías de la superficie de Marte, de la superficie de la Luna que están sin analizar. Y que sería bueno que se desarrollaran determinados programas informáticos para ver si son capaces de detectar ahí algún tipo de estructuras artificiales. Pero tiene bueno, el interior también, claro, ya puestos. Tienen que excavar. Pero esto ya lo hacen los youtubers, que de pronto te encuentran un casco de la Segunda Guerra Mundial en Marte y cosas por el estilo, ¿no? Por eso digo que aquí nos metemos un poco en terreno un tanto pantanoso. Pero bueno, luego lo que... Y más o menos esa sería un poco la idea, ¿no? La idea de que cambiar un poco la óptica con la cual se investiga esto. Y curiosamente esta misma semana se ha publicado que todavía está pendiente de revisión por pares, un artículo donde se ha recogido el catálogo de lo que serían los objetos del Sistema Solar Exterior. Llevan 6 años buscando este tipo de objetos, estarían más allá de la órbita de Neptuno y se han encontrado 815 objetos transneptunianos, de los cuales 461 son nuevos. Y ahora lo que queda pendiente es estudiarlos. Bueno, pues a lo mejor alguno de estos puede ser también de allá, un vestigio de arqueológico, ¿no?, de este tipo de civilizaciones extraterrestres. ¿Qué piensa a todo eso uno de los científicos más importantes del mundo, que tiene mucho que ver en su investigación con el fenómeno OVNI? Josep, hablo de Michio Kaku. Pues Michio Kaku vuelve a la palestra en relación al tema de la vida extraterrestre y específicamente de los fenómenos aéreos anómalos, ya que hace muy poquito tiempo daba uno de estos hilos de Twitter que te permite pues infinitamente, ¿no?, hacer razonamientos, y Kaku en ellos pedía a los científicos mantener la mente abierta ante la posibilidad de que los WAP, es decir, que los fenómenos aéreos, iba a decir extraterrestres, no, se me queda un blanco, fenómenos aéreos no identificados, constituyan o sean la evidencia de formas de vida avanzadas que visitan la Tierra. Caramba, es una apuesta, vamos, en su línea, porque recordaréis que Kaku estuvo aquí en Barcelona jugándose un poco el perfil en un congreso de ufología, el Ufology World Congress, en el que recordaré, minutos antes, una señora decía ser de Marte, ¿no? O sea, muy heavy. Y hacía el siguiente razonamiento a su propio tuit, y es que decía: creo que es una pregunta científica legítima preguntar de dónde vienen estos avistamientos de ovnis. Esto no significa que proceda necesariamente de otro planeta, pero deberíamos estar abiertos a esa posibilidad. Muchos físicos se muestran escépticos porque las estrellas están muy lejos, pero eso supone que ET está solo a un siglo por delante de nosotros. Imagínense si los extraterrestres fueran millones de años más avanzados que nosotros. Se abren, por tanto, nuevas leyes de la física, así que mantén la mente abierta. Esta era, de alguna manera, la invitación de este astrofísico, que ha hecho, bueno, no voy a decir una variación de 180 grados, porque él ya cojeaba de alguna manera en algunos de sus trabajos a la posibilidad de existencia de vida extraterrestre. Lo que ocurre es que hace una apuesta porque los WAP, porque ese fenómeno recién bautizado por el Pentágono y que ha dado lugar a un informe específico que fue presentado en el Congreso, pues tenga una naturaleza extraterrestre. Y no me va a poner en plan conspiranoico, porque no es el punto de ¿sabrá algo que los demás no saben? Yo tengo que decirte que no, que este hombre, dentro de su trayectoria y de su conocimiento de ovnis, no sabe nada, pero sí sabe de física. Y decía que las maniobras que están ahí reflejadas, pues no son maniobras que pudieran corresponder a seres humanos ni a ninguna potencia de la Tierra. La Rosa de los Vientos continúa. Ahora hacemos una pequeña pausa para las noticias, para la información, pero continúa hasta las 4 de la madrugada. Ya sabéis que a partir del domingo que viene estamos todas las noches de domingo de 1 a 5 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero. Lo dicho, hacemos una pausa, conocemos la información, la actualidad, y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la temperatura zona cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, de 1 a 4 en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Con Tertulia Zona Cero, que ahora Manuel Carvellal nos va a contar algo que tiene mucho que ver con una ciudad antigua que se ha descubierto. Vamos a abrir un bloque largo de temas relacionados con el pasado, con las civilizaciones del pasado. Nos situamos en Turquía. Sí, a mí me encanta que una y otra vez tengamos que revisar lo que creemos de nuestro pasado, porque tenemos solamente unas cuantas piezas de un puzzle gigantesco que tiene que ser reconstruido con cada excavación arqueológica. En este caso, efectivamente, nos vamos al sureste de Turquía, porque este verano, ahora en el mes de agosto, se activó una nueva temporada de excavaciones en este emplazamiento arqueológico, Arslan Tepe, que viene a significar algo así como el Monte del León, en turco, también conocido como Mey, y que en realidad es un yacimiento que se está excavando desde los años 60 del siglo pasado, en el que en todas las campañas de excavación han ido apareciendo distintos hallazgos, distintos descubrimientos que nos remontarían al pasado más remoto. Entre las cosas que se han encontrado en estas sucesivas excavaciones que han realizado franceses, italianos y, por supuesto, también turcos, se han encontrado más de 5.000 impresiones de sellos, un gran complejo palacial datado en el cuarto milenio antes de Cristo. También se han encontrado templos, almacenes y una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención es que en las excavaciones que se realizaron hacia los años 80 del siglo pasado se encontraron una larga serie de espadas y dagas forjadas con una aleación de arsénico y cobre de buen tamaño. Estamos hablando de armas de entre 45 y 60 centímetros, de unos 5.000 años de antigüedad, preciosas, perfectamente acabadas y que hoy por hoy se consideran las espadas más antiguas del mundo. Y este año, entre los nuevos descubrimientos que se han realizado en la campaña que comenzó el 10 de agosto pasado, destaca un sistema de drenaje, numerosas esculturas de leones e incluso la representación de un monarca local, varias tumbas. Y según publicaba hace unos días National Geographic, esta excavación, este descubrimiento en Turquía, nos hace otra vez volver a replantearnos si nuestros antiguos, en periodos tan pretéritos como en los que está datado este emplazamiento arqueológico, eran tontos de lava, como hemos pensado durante mucho tiempo, o viendo estas maravillas, estas espadas, por ejemplo, las más antiguas del mundo, tenemos que reconocer que nuestros antiguos tenían una capacidad, una creatividad y una inteligencia, pues que poco, bueno, no, en realidad que quizá mucho tendríamos que envidiarles a ellos. A veces no sé si esto que decía Darwin de la evolución es una evolución o una involución. Sí, fíjate, a ese propósito, hablando de involución, acaba de comentar con Almadía Rosa Vientos, uno de nuestros oyentes en Twitter, con Almadía Rosa Vientos, comenta lo siguiente: ¿cuánto tardaremos en aves? ¿Cuánto tardaremos en ver negacionistas en del volcán de La Palma? Pues yo creo que no tardaremos mucho. Por cierto, Manuel, el próximo domingo por la tarde, a las 7 de la tarde, te espero en la Feria del Libro, ¿no? Sí, sí, allí estaré para llevarte el café y los churros, porque estés cómodo. Bueno, no hace falta que me lleves el café, simplemente hace falta que me aguantes un ratito hablando del libro, que la vida se torció. Ya, presupones que no va a ir ni Dios, ¿no? Y quieres tener alguien que aplauda. Entonces ahí vas tú, para que la gente pueda darte las gracias por las noches que nos das aquí. Nada, y me llevo a Juanjo también y te hacemos ahí la coreografía. Le he preguntado si va a haber vino español y no. no me ha sabido contestar. No, y te he dicho que iba a haber vino del Cono Sur, para enrollarse un poquito. Sí, pero ante Trabric, que no te hagas ilusiones. Sí, me lo temo. Vino Don Simón. Bueno, vamos a explorar el cerebro. Juanjo, ¿cómo lo hacemos? Uy, bueno, pues esto me ha resultado muy interesante, porque ¿cuántas temporadas tiene La Rosa de los Vientos? La leche. Bueno, pues 24. Fíjate, pues horas el día. Pues fíjate, nosotros hemos ido siguiendo algunos de los proyectos más ambiciosos que se han realizado en todos estos años, y uno de ellos ha sido esa especie de competencia que desde el año 2013 llevan realizando Estados Unidos y la Unión Europea por desentrañar un poco los misterios del cerebro. Repasando así cronológicamente de una manera muy rápida, en septiembre de 2011 hubo un grupo de neurocientíficos y de nanocientíficos, entre ellos un neurobiólogo español, Rafael Yuste, y un también conocido nuestro, George Church, que es uno de los que periódicamente hablamos de él porque es un experto en ADN y en muchas ocasiones pues ha especulado con la posibilidad de resucitar, entre comillas, a los neandertales o a los mamuts. Y resulta que, bueno, se reunieron, como digo, Rafael Yuste y este genetista de la Universidad de Harvard, George Church, junto con estos nanotecnólogos, y siguiendo un poco, mirando de reojo el éxito que habían obtenido los creadores del proyecto Genoma, se plantearon si no sería posible hacer algo parecido, es decir, mapear toda la actividad cerebral. Esta idea fue la empezaron a difundir, la empezaron a publicar, y finalmente un poco el testigo lo recogió la administración de Obama, y así surgió el denominado Proyecto Brain en el año 2013, que bueno, pues financió con una cantidad enorme de dinero esa opción, es decir, un proyecto para ser capaces de prácticamente recrear como si fueran píxeles todo lo que sería la actividad de nuestro cerebro, ¿no? Casi neurona a neurona. Bueno, eso por un lado. Ese mismo año, 2013, también, como digo, la Unión Europea hizo otro proyecto que venía a ser la creación de una especie de modelo digital para también reproducir todo lo que sería la actividad del cerebro. Y este otro proyecto también fue financiado con 1.300 millones de dólares. Al frente se colocó también un neurocientífico suizo, que es Henry Macran. Y bueno, como digo, estos dos proyectos estaban un poco cada uno en su línea, con muchísimo dinero, altas expectativas de que realmente en un tiempo más o menos razonable se podría conocer toda esa dinámica cerebral. Y claro, la cuestión es en qué han quedado estos proyectos después de todo lo que fue esa presentación, de que de vez en cuando ha salido alguna noticia al respecto, pues que en qué estado un poco de salud están ambos proyectos, porque lo cierto es que ambos proyectos caducan en fechas relativamente próximas. Uno el año que viene, si no me equivoco, o no, dentro de 2 años, y otro dentro de 4 más o menos. Bueno, pues el MIT ha publicado en su página web de noticias, ha publicado un artículo hablando justamente de eso, de cuál es la situación. Y lo cierto es que, bueno, ya en el primer momento hubo una serie de críticas, en primer lugar por los costes, que realmente, como decimos, estamos hablando de unas cantidades enormes de miles de millones de dólares o de euros, según el caso. Otros decían que realmente, por ejemplo, pues en el caso del proyecto norteamericano, decían que realmente era imposible mapear todo lo que es el cerebro, porque estamos hablando de miles de millones de neuronas. Otros decían que sí que sería posible, que realmente se puede hacer ese tipo de mapa, pero que íbamos a tener tal cantidad de datos que algunos hablaban incluso de una exuberancia irracional, que al final no sabríamos qué hacer con todos esos datos, y que en lugar de centrarse tanto en el detalle minúsculo de esa actividad cerebral, lo lógico sería trabajar a un nivel macroscópico, porque todavía realmente no sabemos cómo funciona el cerebro en términos globales. Entonces, descender a ese nivel de detalle realmente era como hacer una especie de viaje a ninguna parte. Así que, de hecho, tampoco hay ninguna teoría, y es otra de las pegas que decían muchos de los críticos, no hay ninguna teoría acordada por la comunidad científica de cómo funciona el cerebro. Lo que tenemos son muchas teorías, o varias teorías, algunas de ellas incluso casi contradictorias. Así que los proyectos, al margen de estas críticas, siguieron adelante, y lo que ha ocurrido es que realmente se ha avanzado poco. Y el resumen más o menos de este informe de situación es que ha habido proyectos, ha habido cambios incluso en los proyectos, ha habido cambios de directiva, ha habido una serie de conflictos o de discrepancias en lo que sería la ejecución de los proyectos. Y luego, en cuanto a resultados, bueno, pues el proyecto Cerebro Humano Europeo publicó una especie de mapa digital en 3D, algo parecido a un Google Earth para el cerebro, pero está muy lejos de esa supuesta simulación, porque estaríamos hablando de una simulación digitalizada, es decir, algo dinámico. Aquí lo que tenemos es un mapa que tú puedes moverte por él, pero no te marca cómo son todos los flujos de actividad eléctrica o bioeléctrica que hay en el cerebro, ¿no? Y luego, por otro lado, la iniciativa norteamericana, lo que comentan es que realmente también está muy lejos de hacer toda esa gran pretensión que tenían, ese gran mapeo. Se han limitado a así registrar, por ejemplo, en la corteza de un ratón más de 1 millón de neuronas, que es un gran avance porque es el registro más grande de actividad cortical animal que se ha hecho hasta la fecha, pero todavía está muy lejos de los millones de neuronas que tenemos en el cerebro humano y la capacidad para mapearlos. Y lo que sí que han avanzado, y este sería un poco alguno de los logros, sería en cierto avance en el desarrollo de herramientas para controlar la actividad o conocer mejor el cerebro. Ahí sí que se ha avanzado en instrumentos de análisis. Por ejemplo, el trabajar, por ejemplo, con la luz para controlar las neuronas, utilizar haces de luz para activar o desactivar determinadas neuronas. Ahí se ha avanzado bastante. Y también en algunas cuestiones de secuenciación unicelular, que sería lo que va a permitir discriminar mejor cuáles son los tipos de células que hay en la corteza motora de los seres humanos y del ratón. Por lo tanto, como digo, queda poco tiempo. El proyecto de la Unión Europea acaba en 2023, el proyecto de Estados Unidos termina su financiación en 2026 y estos últimos años van a ser determinantes para ver si se prorroga esta investigación o se reconduce en otra línea. Pero bueno, como decimos, con respecto a las expectativas originales, que en su día aquí ya comentamos, pues está bastante bastante lejos. Uh-huh. Atención a esta noticia que nos va a contar Mado, porque yo creo que es importantísima, llamativa. Habla de un arma que se está desarrollando y que tiene, Mado, un objetivo, y es volver muda a la gente. Dejarla sin palabras. Uh-huh. Exactamente. Mira, fíjate, yo creo que esta arma a Silvia y a ti como que os haría tilín para cuando queréis cortarnos en plan, venga, que te estás enviando demasiado. No, sería para oye, vosotros, en, para que os calléis. En el Congreso también, ¿eh? Daría juego. Claro. Bueno, pues esto es lo que hace esta nueva arma militar de Estados Unidos, que es dejarte sin palabras, vamos, que te deja mudo. Lo bueno que tiene este sistema es que no te mata, no es mortal, no está diseñada para matar, solo para dejarte sin palabras. De hecho, solo puede usarse contra un objetivo a la vez, no de forma individual o contra un grupo de personas. Se llama sistema AHAT, que son las siglas de Acoustic Hailing and Disruption, que se podría traducir como bombardeo y disrupción acústica. Y en realidad está basado en otro invento, otro artilugio llamado Speech Jammer, que crearon unos japoneses y además lo publicaron estos ya en el año 2012 y estos ya a su vez ya hicieron un registro en la oficina de patentes y todo esto. Y lo curioso es que yo es que he visto un vídeo YouTube de anuncio de este artilugio que crearon estos japoneses. Entonces, lo curioso es que este invento lo hicieron con un objetivo totalmente distinto al militar y más jocoso. Porque ya digo que he visto el vídeo y en realidad era una maquinita en plan, ¿estás harto de tanta charla? Pues apuntada con el James este, con el speech jammer este. Y es como un cacharrito que apuntas a la persona que tiene un puntero láser y todo, ahí en plan toca pelotas y aprietas el botón y de repente, no, que te quedas loco de verdad viendo el vídeo, o sea, y de repente si esa persona está hablando por teléfono o lo que sea, o hablando ahí, empieza a balbucear, se queda así como medio tonta y llega un momento en el que es incapaz de articular palabras, oye, como aturdida. Es el regalo de las Navidades. Muy llamativo, porque qué bien hubiera venido usarlo ayer en el centro de Madrid para una manifestación que había de gente que lo estaba diciendo auténticas barbaridades. Hubiera venido estupenda para callarla, Yo todavía estoy trauma, que yo lo que pasó ayer en Madrid, esto es en 2021, no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Me los encontré de frente, o sea, ahí sí, de frente, vamos, que me los comí. Bueno, mucho odio troglodita y por ahí mucho sociópata. Pero bueno, que estos estadounidenses, los que han cogido la maquinita, la han modernizado, han mejorado la tecnología, pero que en realidad es un truco de magia potagia, porque seguro que estáis pensando esto, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Vale. Pues yo creo que es un poco truco de magia potagia, porque lo hacen así como que sin que tú te enteres, ¿no? Como cuando tú estás que aspiras helio y te pones a hablar así como raro y tal. Pero claro, si no te lo dicen que y has aspirado helio, tú empiezas a hablar así que te quedas como tonto, ¿no? Y dices, pero ¿qué me está pasando, no? Bueno, pues como nuestro cerebro está calibrado para escuchar nuestra propia voz con un retraso insignificante, pues ellos, claro, al introducir una segunda señal de retorno que lo que hace es que tú te oigas un segundo más tarde de lo habitual, la confusión que eso se te produce en el cerebro hace que te quedes así como, ¿qué? ¿Sabes? Que te oyes como con retraso a ti mismo, pensando mientras intentas procesar tu propia voz. O sea, que es como cuando haces una conexión y estás con el retardo que te estás escuchando y te tienes que quitar el auricular porque si no, no sabes ni lo que estás diciendo. Es el idiotizador que decimos en la radio, ¿eh? Y te crees que te estás volviendo tonto o que te pasa algo, ¿vale? Que hay algo ahí que no funciona bien. Y es un arma bastante light e indolora, bastante amable si la comparamos con otras armas no letales como la RAT, que emite un sonido de una potencia tan bestial que es capaz de dispersar grupos de enemigos y provocar migrañas hasta una semana después de haberlos escuchado. Wow. Jolines. Yo no sé si recordáis los compañeros. Hay gente que es capaz de darte dolor de cabeza solamente con su existencia, ¿eh? Sí. O sea, yo conozco alguno. Pero no sé si recordáis, en los compañeros del programa El Hormiguero han hecho este experimento varias veces. El del helio. El del helio no. El de colocar unos cascos al invitado con un pequeño retorno. Sí, es absolutamente imposible que puedan expresarse. Pasa a veces cuando hay un error, pero pasa a veces en la radio y es una experiencia muy difícil de contar, pero es muy complicado hablar escuchándote después, y ha pasado alguna vez y a mí me ha pasado alguna vez y es una sensación durísima y extrañísima. Y a vosotros con el HQ y con el report. Claro, porque había ese retorno y entonces era por mucho que te concentres no puedes verbalizar bien, es imposible. Bueno, y encima sabes que es el retraso de los cascos, pero imagínate que no lo sabes y te apuntan eso y tú de repente empiezas a oírte raro ahí en tiempo real y dices, ¿pero qué pasa? O sea, que mudo no te deja, lo que te deja es un poco para allá. Exacto. No. Hombre, yo no sé si eso se puede denominar arma, lo que entendemos como arma, pero desde luego para las operaciones psicológicas, para hacérselo, imagínate en la Guerra Fría, poder ahí en las Naciones Unidas meterle el chirimbolo este a algún político de la oposición para ridiculizarlo. Bueno, aquí también se puede hacer en el Congreso, ¿eh? Estaría ahora divertido. También puede ser ridiculizan un... ridiculizan solos, no necesitan... Sí, también es verdad. Puede ser un uso nocivo también. Tú imagínate que a lo mejor estás intentando que una persona se crea que está turulata o que no va bien y resulta que está intentando más o menos encauzar su vida y de repente le empiezas a tirar el S, ya se claro, vuelve loco perdido. Le dices que le han abducido los extraterrestres y se lo cree. Le han implantado ahí un microchis. Incluso hay gente que está participando ya en un crowdfunding para saber si vivimos en Matrix, Silvia. Bueno, gente, 1.127 patrocinadores han dado su pasta, han recaudado 236.590 dólares. Si fuera millones ya, imagínate, ya directamente habían creado un mundo. No, 236.000 dólares no está mal, ¿eh? No, está bastante bien. Te da para una cenita, por lo menos. Sí. Y bueno, todo esto, por lo visto, viene del 2017, que un equipo de físicos propuso que había un método para averiguar si realmente vivíamos en una simulación, en un mundo simulado, como tipo Matrix, o no. Entonces quieren comprobar la teoría de simulación. Está saliendo el 2017 con el tema de Canarias, ahora con la teoría de la simulación. Pues bueno, el asunto es que se han puesto con ello y lo que quieren, porque hay muchísima gente interesada en saber si realmente se puede realizar esto. Entonces, ellos lo que comentan es que teóricamente podría llegar a ser posible. ¿Por qué? Porque dice que según estamos avanzando con la informática que hay, los conocimientos que hay, si pasados miles o incluso millones de años, pues lo más seguro es que nuestro conocimiento informático sea alucinante y que si nos expandimos, ¿no?, como estamos haciendo, visitando otros planetas y en el universo y todo eso, pues que incluso se podría aprovechar el poder de las estrellas, el poder energético de las estrellas o incluso los agujeros negros. Entonces, utilizando esa energía y mezclándolo, uniéndolo a nuestra sapiencia con los conocimientos informáticos, se podría perfectamente crear un mundo, una simulación de un mundo similar al que estamos viviendo nosotros ahora. Entonces dice que ¿por qué nuestros descendientes no pueden ser lo suficientemente listos como para crear esta simulación de los antepasados, ¿no? O sea que a lo mejor nosotros que estamos aquí viviendo, pues descendientes nuestros que ya son mucho más listos que nosotros han creado este mundo. Entonces, pues bueno, pues eso es lo que ellos intentan averiguar. Y están haciendo pues esta simulación que dice que en principio, pues claro, lo que hubiesen creado en la actualidad sería con recursos limitados, y entonces lo que habría que mirar es hasta qué punto habría esa simulación que estaría siendo observada por el jugador correspondiente. Entonces, claro, vamos, como que nosotros nunca estamos sin nadie que nos observe. Si existiera este mundo simulado tipo Matrix, siempre estaría un jugador observando. Entonces dice que la clave para averiguar, que lo que no explican es cómo lo van a hacer, la clave para averiguar si realmente estamos viviendo en una simulación tipo Matrix sería cuándo estaría disponible esa información de ese mundo que han creado para nosotros los observadores. No que los jugadores estuvieran observando, sino que nosotros, que son los que supuestamente somos los virtuales, pues cuando nosotros podemos hacer esa observación. Entonces, pues bueno, dicen que ellos están en disposición de poner esto en marcha y que pueden decir si realmente existe la posibilidad de que haya ese mundo que como este, el nuestro que vivimos, que sea una simulación o que no, o que es imposible. O sea, lo van a hacer como teóricamente, ¿vale? Entonces, tienen los parámetros, necesitan el dinero, dicen que ya lo pueden realizar y nos van a decir si realmente existe la posibilidad de que se haga esa simulación o si no. Y también las implicaciones que tendría, tanto si es una cosa como si otra. Yo no soy físico y a mí esto me desborda un poco. Es como lo del Espíritu Santo, vamos, que no, como lo de la cuántica. Yo no acabo de pillarle el tranquillo a esto. Pero Juanjo lo sabrá mejor. A mí me da la sensación de que una cosa es la física especulativa, en la que a través de ecuaciones, de reflexiones, pues a veces nos encontramos con titulares en la prensa generalista que te dejan boquiabierto, ¿no? Una partícula puede estar en dos lugares a la vez, el tiempo puede ir hacia atrás, es la realidad una recreación como Matrix. Pero yo creo que una cosa es esa física especulativa, esa física teórica, esas ecuaciones y esas reflexiones a nivel astronómico, a nivel cosmológico, y otra cosa es el mundo en el que estamos nosotros. O sea, a mí no me entra en la cabeza eso de la... Yo lo que bueno, a mí estas teorías, que bueno, claro, aquí yo creo que sobre todo el tema está en que hay cosas que se pueden hacer seguramente por la física teórica, pero luego el tema está en la tecnología que seas capaz de llevar a cabo. Pero bueno, que ese es el problema. Pasa, por ejemplo, con el tema de las supercuerdas, por lo que yo sé, que el problema es cómo diseñas experimentos para poder confirmar eso, y de momento, teóricamente, te salen. Pero una cuestión es que yo creo que, por lo menos esas teorías, y los ufólogos creo que os debéis ir preparando, son las que van a empezar a copar el universo de creencias de la ufología. Es decir, con lo que estamos viendo de cómo estamos ya copando el tema del espacio... La ufología va por delante. Estas especulaciones están ya en los libros de los años 50 y 60. Sí, pero me refiero, pero me refiero a que la, ya verás cómo, y de hecho ya yo ya lo voy un poco detectando, lo que van a ser ahora mismo experiencias que van a entrar dentro del mundo ufológico están teniendo cada vez más que ver con Matrix que con avistamientos ovni. Es decir, el testimonio se está ya reflejando bastante en este tipo de ideas. Igual que pasa con el tema de seres interdimensionales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con reptilianos y cosas por el estilo. Es decir, hay una bajo mi punto de vista, hay una serie de fenomenología ovni que envejece muy mal, que es el avistamiento ovni, que cada vez se le está achicando más el espacio, y en cambio nuevas formas de posible contacto, que aquí sería no con extraterrestres, sino que sería con seres humanos que somos nosotros mismos del futuro. Sí. En un universo interactivo, cosas por el estilo. Eso tiene otra lectura. No es que envejezca mal, es que quizá lo que hay es un fenómeno ovni genuino, el real, el verdadero fenómeno ovni, y luego todo el ruido que se va añadiendo en función de las modas sociales. Porque no solo de las modas sociales, sino, digamos, del umbral de conocimiento que tenemos en cada época. Es decir, en los años 50 era todo un desafío intelectual el pensar, por ejemplo, no se sabía ni que había en Marte. Entonces podías especular incluso que ahí pudiera haber civilizaciones o tal. O naves, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Las naves de tornillos y chapa, pues era algo que era concebible. En cambio, ahora mismo nosotros rechazamos esa posibilidad para los alienígenas. Estamos haciendo proyecciones humanas. Bueno, no la rechazas tú. Michukaku está entusiasmado ahora. Acaba de llegar a la ufología, se ha encontrado con esto y dice, joder, ya, pero quiero decir que la típica de nave que tenemos, ¿no? De ojo de buey, ¿no? Con remaches y tal, hombre, suena un poquito igual que ahora mismo, por ejemplo, creer en fantasmas. Aquí entra ahora mismo un fantasma con sábana. Y nosotros rechazamos que eso sea un fantasma. En cambio, a principios del siglo XX, yo tengo un montón de crónicas que sí que generaba susto y se consideraba creíble. Entonces, ahora el umbral, yo creo, de creencia dentro de la ufología se mueve en estos niveles. Por eso hay mucho visitante de dormitorio que se está incorporando dentro de la casuística ufológica, cosa que hace tantos años había algunos casos, pero no tanto como ahora. No, y en cambio se ha rebajado mucho los avistamientos al aire libre de encuentro cercano con nave detrás. O sea, ahora no hace falta la nave. No sé si recordáis o habéis visto la película Nivel 13, que también es un poco esta historia. Bueno, no voy a hacer spoiler, pero juega también un poco a esto, a un mundo generado en el que, pues bueno, cada uno tiene su papel, entonces es como que tú vas entrando en ese mundo como si fuera una especie de avatar, que es tu propio yo, que puedes incluso tal. Y claro, es un juego, vamos, divertidísimo. Te está haciendo todo lo que tú quieras con tu vida, te coloca, te pone y están arriba jugando tipo ajedrez. Es que ahora hay mucho ya dentro de lo que son creencias y grupos que trabajan pues dentro de la nueva era con temas de energías, con determinadas concepciones existenciales que juegan con... O sea, Matrix ha generado todo un lenguaje, toda una forma, una cosmovisión. ¿Matrix te refieres? Brutal, las películas. La película que viene ahora de nuevo, Resurrección. Matrix Resurrección. Basadas, por cierto, en una serie de creencias, una serie de mitos. ¿Qué coño? Está basada en la obra de Castaneda. Hay unos estudios. No, es que es verdad. Y Castaneda está basado también en otra serie de cosas. Mira, es verdad. Hay un estudio de un autor americano, Manuel, y de dos autores españoles. Tienes que hacer el titular. Antes de Castaneda y después de Castaneda. Pero si ya está AC/DC. Hay un trabajo de un compañero mío de máster de ciencias de las religiones que justamente lo hizo sobre Matrix. Que no sé si al final luego lo acabó en tesis doctoral, donde veía todas las influencias de diferentes espiritualidades, corrientes religiosas y tal, que están ahí. Y la verdad es que ha encajado muy bien dentro de lo que es las demandas de espiritualidad que tenemos en el siglo XX y en el siglo XXI. Y entonces ahora hay muchísimas experiencias, vivencias, testimonios de gente que en cierta medida confirma todo eso que hay en Matrix. Y por eso digo, la ufología, iros preparando, porque vais a tener que un poco bregar con este tipo de cosas. Es más, los sueños lúcidos no son sueños lúcidos, es Matrix. Exacto. No, son los ensueños de Castaneda, de toda la vida, el mundo del ensueño. Y gente que va detectando los fallos en el sistema, claro, los fallos en el código, esto no sé, las sincronicidades, todo eso ha empezado a copar la forma de entender. Hablando de sistema y de código, Juanjo sabe mucho sobre este asunto, sabe mucho sobre el mundo de la informática, que es uno de sus mundos. Es importante, yo creo que merece un recuerdo, que esta semana ha fallecido a los 81 años de edad un hombre llamado Cliff Sinclair, que fue el inventor, por ejemplo, de la calculadora de bolsillo, pero sobre todo lo recordamos porque él sí marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Él fue el inventor, el hombre que desarrolló el ordenador Spectrum, que fue el primer ordenador que estuvo en nuestras casas, que fue el ordenador después del cual vino absolutamente todo. Yo creo que merece mucho recordar a este hombre que debería estar en el número uno del podium de la historia del siglo XX, y es muy poco recordado. Sí, bueno, yo además, por ejemplo, empecé a programar, imagino que muchos de los oyentes igual, con el Spectrum. Empezamos a hacer ahí con BASIC y con eso, empezamos a hacer los primeros pinitos con la programación, y sí, empezó a introducir la informática en casa, y luego ya tenías el Spectrum Plus, que era un poquito mejor, con el teclado que tenías y tal, pero bueno, todo el sistema de cintas, el ruido de las cassettes. Y esa época era, además, después se produjo un año después, en 2 años después de la aparición del Spectrum. Fíjate lo que son los tiempos y lo que se repite en los tiempos. La lucha, la pelea. Yo tengo Spectrum, yo tengo Commodore, yo tengo Spectrum, yo tengo Commodore. Y años después, unos 10, 20 años después, dice, yo tengo Microsoft, yo tengo Apple, yo tengo Microsoft. Bueno, estaba el Amstrad también, que salió entonces. Pero fue el tercero. El fósforo verde, claro, que teníamos. Sí, entonces todo eso. Y luego aquí en España el compilador Inves, que también dedicaba a hacer ensamblaje. Pero el Spectrum es muy, muy importante en la vida, digo, de la historia de la humanidad, porque de verdad lo es. También ha fallecido esta semana Manuel, que para nosotros fue muy importante, el inventor de la cinta de cassette. ¿Cómo? Vamos, dímelo a mí. Por eso. Dímelo a mí, ¿qué habríamos hecho sin él? Sin las grabadoras en cinta de cassette. ¿Tú sabes la tristeza que yo tengo, cientos y cientos, ¿eh? Pero ¿ves por qué digo que vamos involucionando? Porque tú la cinta se te escoñaba y con el pegamento y medio la arreglabas, la llevabas adelante con el bolivic. Ahora un grabador digital se te fastidia, ¿y qué haces? Pero tú sabes, mis sobrinos, el otro día que vieron en mi casa una cinta cassette, la cara de perplejidad, que era todo un desafío intelectual, decir, ¿esto qué es? Sí. Bueno, a ver cómo te lo explico. Tuve que sacar un cassette y llevarles ahí para explicarles cómo funcionaba. Sí. Yo tengo unas cuantas cintas en casa, y de verdad, pensar que eso lo ve alguien ahora, que lo usábamos hace 10 años, 15 años... Bueno, hace más. No, yo la usaba cuando ya no la usaba nadie. Yo, en realidad, sabes que la estoy usando ahora. Sí. No, no creo, Manuel. Bueno, venía con de Cazareda o antes de Cazareda. No, es verdad. Porque venía yo estoy intentando que no. Esto es como hacer una pirámide. O sea, no acabaré nunca. Digitalizar todo mi archivo, que son más de 10.000. 10.000 horas en audio y otras 10.000 horas en vídeo. Y me encuentro reliquias. Como cuando yo era muy pequeñito, pues yo, claro, como mis padres me daban una paga muy parca, pues yo me la gastaba toda en el Karma 7, en los cursos de parapsicología de Darbo y estas cosas, al final me quedaba sin cintas para grabar las conferencias, y me he encontrado cintas que yo le robaba a mi abuela, sus cintas de Manolo Escobar, de Antonio Machín, de George Idam, con las... Le poníamos los papelitos, el sello, y la regrababas. Para poder, y me he encontrado conferencias. Pero ponías, mira, el papelito por debajo. Hoy la estuve escuchando, una conferencia de Diego Daraciel en 1984 en el Ateneo de La Coruña, grabada encima de una cinta de Manolo Escobar o de uno de estos. Pero donde eso era hackear, ya profetizaba lo del fin del mundo con el terremoto en Canarias. ¿Sí? En el año 84. Porque claro, iban pasando los años y no llegaba. Pues mira, me hubiera gustado verlo. Diego Daraciel es la persona que se podía considerar como el vidente en esa época, años 70, 80, el vidente de la JET. El marqués, ¿no? Le llamaban el marqués de Araciel. El marqués de Araciel, sí, el aristócrata. Que además iba de punta en blanco él. Sí, gran defensor de Nostradamus, por cierto. Y hace poco, hace muy poquito, hace 2 o 3 semanas... el diario El Mundo, en la otra crónica, sacó una página entera sobre recordando a don Diego Daraciel. Mado Martínez, háblanos de ese proyecto, de eso que tiene que ver con la ciudad utópica. Sí, pues es un proyecto del multimillonario Marc Lore, que quiere crear una ciudad utópica, paradisíaca, sostenible, para 5 millones de personas en mitad del desierto de Estados Unidos. Bueno, sabe que la quiere hacer en mitad del desierto de Estados Unidos, pero todavía no ha decidido muy bien dónde necesita el espacio. Lo que sí ha hecho ha sido contratar a un arquitecto y el hombre se ha puesto a diseñarla. Entonces tenemos imágenes, propuestas, vídeos promocionales que nos dicen un poquito de qué va este proyecto que ellos están intentando financiar y nos dan algunas claves, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de edificios residenciales cubiertos de vegetación, residentes que se imaginan como disfrutando de espacios abiertos muy abundantes, una ciudad que prohíbe que pasen los vehículos de combustible fósil en la ciudad, ¿no? Hay como que la gente usa vehículos autónomos que circulan por las calles iluminadas por el sol, junto a scooters, bueno, patines de estos eléctricos, peatones. Y hay un proyecto de rascacielos también que se ve en otra imagen, que ellos han llamado Equitism Tower, que se describe como el faro para la ciudad, ¿no? El edificio cuenta con un almacenamiento de agua elevado en la parte superior, granjas aeropónicas, un techo fotovoltaico que produce energía y le permite compartir y distribuir todo lo que está produciendo. Y también promete una gobernanza transparente o lo que se llama un nuevo modelo de sociedad, ¿no? Que la ciudad permitirá a los residentes además participar en el proceso de toma de decisiones y elaboración de presupuestos y estas cosas. Yo creo que esto no ha visto Aquí no hay quien viva, pero bueno. Y la limpieza, ellos dicen que ellos quieren aunar en este proyecto la limpieza de Tokio, la diversidad de Nueva York y los servicios sociales de Estocolmo. Así quieren que sea esta ciudad utópica, y la primera fase costará 25.000 millones de dólares, albergará 50.000 residentes en 607 hectáreas y solo se necesita encontrar un espacio adecuado y encontrar una financiación total de 400.000 millones de dólares. Manuel, lo sé. Rápido. Manuel. Manuel, venga. Sí, lo que pasa es que estoy ahorrando para irme de turismo espacial. Claro, no sé, todo no puede ser. O lo del crowdfunding de Matrix. También. Bueno, eso ya me interesa menos. Yo casi que prefiero irme a comprobar por mí mismo si la Tierra es redonda o no redonda. Quienes lo han comprobado ya, no deja de ser casual, llamativo, por lo menos, llamativo. Que en Estados Unidos los movimientos muy cristianos, muy católicos, están vinculados a ideas, a proyectos un poco conservadores. Y los satanistas en Estados Unidos, estoy hablando, los satanistas es todo lo contrario, Josep. Así es, el templo satánico, que es como se hace llamar esta congregación, obtuvo en 2013... el registro, ¿no?, como entidad religiosa, y los satanistas crearon esta historia, o los pretendidos satanistas, porque yo soy muy pro satanistas de esto, si no ya lo veréis. Pretendieron plantar cara a las políticas conservadores de George Bush. Pues fijaos que ahora que hay una tremenda polémica por la ley del aborto que se ha aprobado en Texas, ley del aborto, que por ejemplo hace que una joven que haya sido violada, como está en vigor esta ley, podría darse el caso de que el violador la denunciara a ella. Es algo así como una cosa tremenda, pero fijaos, lo que han hecho este templo satánico a través de su página web es promover una respuesta buscando esa cuestión esquiva, ¿no?, de la ley, buscar el resquicio para poder plantar cara. Y fijaos que, por ejemplo, a mí me llamó la atención cuando tú entras en la web para saber, digo, ¿estos de qué palo van, no? ¿Son de Anton LaVey? ¿Son de...? No, que va. Que va. Son gente que adoran la razón. Es decir, entre sus facts, por ejemplo, hay una que dice: si quieres vender tu alma al diablo, hacerte rico o unirte a los Illuminati, busca en otra parte. Y esto ya a mí me llamó la atención, ¿no? Porque estos nuevos satanistas aseguran no creer en la existencia de Satanás o lo sobrenatural, que esto también es llamativo. El templo satánico cree que la religión puede y debe divorciarse de la superstición, y lo que hacen es promover la creencia en un Satanás personal, pero no desde un punto de vista, llamemos, hedonista o de culto al cuerpo o al beneficio inmediato. No, ellos dicen abrazar el nombre de Satanás para abrazar la investigación racional alejada de las supersticiones arcaicas basadas en la tradición. Esto lo dice su web, estoy leyéndolo textualmente. Pues bien, claro, uno podría preguntarse: la ciencia es Satanás, la razón es Lucifer, el pensamiento crítico es Belcebú. Estos tíos, no sé, yo creo que fue Juanjo, unos meses atrás, que no sé si fue en la tertulia o en algún artículo suyo, mencionaba el tema de una estatua que habían puesto en el Capitolio de Oklahoma, en el que se veía las tablas de la ley de Moisés, ¿no? Sí. Y ellos dijeron: oye, que si estos tienen derecho a hacer historia, nosotros también reclamamos también tener una escultura con un Bafumet, ¿no? El de Eliphas Levi. Y por ese resquicio legal consiguieron que un juzgado les diera la razón y ahora tienes ahí al Bafomet de Eliphas Levi, ¿no? Bueno, pues ahora la campaña va sobre el tema de la ley del aborto, aprobada en Texas, como decía, que no solo prohíbe la interrupción del embarazo a partir del primer latido del corazón del feto, sino que además, como os decía, pueden darse, por ejemplo, si un taxista ha llevado a la chica hasta la puerta de la clínica y alguien lo ha visto, oye, denuncian al taxista y cobran mil dólares de recompensa, que es muy heavy esto, ¿eh? Joder, o sea, están generando una especie de nueva Gestapo. ¿Qué han hecho? Pues animar a cualquier miembro del templo satánico que resida en Texas y desee someterse literalmente al ritual del aborto satánico dentro de las primeras 24 semanas de embarazo, se comunica con ellos y ellos utilizan el resquicio de que es un ritual, de que es una creencia, y por lo tanto ahí hay un problema casi constitucional con esa historia. Es decir, que los satanistas se han convertido en pro-abortistas y, aunque Joe Biden no se ha pronunciado al respecto de esta historia, sí lo ha hecho, de la ley que califica prácticamente de inconstitucional, hay muchos que ya le han tildado de dar soporte a esta gente del templo satánico, que lo que busca es, de una manera digamos simbólica, ¿no?, con trajes negros, con simbología abiertamente satánica, hacer un culto a la razón, al pensamiento crítico, y para ello pues han empezado por el tema del aborto. ¿Qué os parece? Hombre, yo creo que a ver, me parece muy interesante el tema que comentaba Josep de la argucia legal, el tratar de convertir el aborto como si fuera un ritual dentro de la propia religión, y así un poco bajo el amparo de la libertad de creencias, pues intentar poder ejercer, ¿no?, practicar el aborto. Lo que pasa que yo no sé si eso realmente, bueno, es en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en España, si tú eres hindú, que yo sepa, no sé si habrá cambiado, pero que yo sepa, tú no puedes realizar una ceremonia de cremación con pira pública, que no, a lo mejor dentro de tus creencias si eres testigo de Jehová, a lo mejor, y hay graves problemas con eso, con el tema de las transfusiones sanguíneas. Pero no, pero quiero decir que por eso digo que no es tan fácil eso, porque claro, si no, claro, habría un montón de cosas que tú puedes inventarte la religión. Que tú imagínate con el contactismo, te inventas la religión que te dé la gana, dices que has tenido un contacto, pues, como los israelianos y tal y cual, y puedes montar cualquier cosa, sino que hay un derecho general que se tiene que aplicar por encima de la libertad de creencias. Gracias a eso, por mucho que tú seas animista, en España no se hace una ablación de clítoris, por muy animista que tú seas y por mucho que reivindiques tus tradiciones ancestrales. Pero a mí decía que los abogados, digamos, del Estado, ven con muy bajas probabilidades de que esta historia prospere. Pero en la misma medida en la que consiguen eco en los medios de comunicación, generan una segunda historia, que es la de la conciencia social. Y cuando hay mucha conciencia social que presiona a los políticos, estos presionan a los jueces, y al final pueden darse circunstancias, que se salen un poco de la ley, o sentencias un poco llamativas. Ya veremos qué ocurre. Es que esta es la clave de esta historia, tú lo has dicho, la repercusión social. O sea, yo sigo la evolución de Lucian Graves y del templo satánico desde el principio, desde que se fundó. Aquí en España estuvo a punto de crearse, bueno, temporalmente una delegación en su momento, y lo que ha venido a hacer Graves y los fundadores del templo satánico es revolucionar el satanismo con unas técnicas de marketing extraordinarias. Es decir, ellos además cogieron un nicho de mercado en el mundo de las creencias en Estados Unidos que afectaba a la comunidad LGTB y lo convirtieron en su campo de batalla con un montón de actuaciones públicas defendiéndolos, haciendo cosas como oficiar matrimonios de lesbianas y de homosexuales en un cementerio, en la tumba de la madre de uno de los congresistas que más perseguía a la comunidad LGTB, esas cosas sí las han hecho, cuando se encuentran con actividades extraescolares en los colegios norteamericanos realizadas sobre todo por la comunidad evangélica o por la iglesia católica, pues ellos promovieron los talleres satánicos para niños en los colegios, tienen iniciativas de recogida de residuos en playas, o sea, han hecho montones de cosas sociales, ¿no? Pero algo como esto, o sea, lo del el aborto ritual satánico, que en teoría, por lo menos para los creyentes, implicaría un sacrificio ritual, claro, humano, que es el del bebé. Que esto no tiene ni pies ni cabeza, y yo creo que estos tipos, que son muy inteligentes, lo saben perfectamente, y que esto ha sido un poco arrimar el asco a la sardina para aprovechar la polémica es, para hacer publicidad. Estos son muy distintos a los herederos de Anton LaVey, porque claro, Anton LaVey, que era la iglesia de Satán, realmente lo que ellos, o sea, no eran tan activistas. Lo que estamos hablando del templo satánico sí que son unos activistas, sí, como claro, dice Manuel, son activistas, tienen una carga ideológica muy clara, son más o menos, tiran hacia la izquierda y van cogiendo un poco todos esos ideales, y han apoyado mucho la defensa de las minorías, y tienen una carta de reivindicaciones muy clara, ¿no? Frente, en cambio, por ejemplo... Perdona, para que la gente se haga una idea y un... Es muy fácil planificarlo en la mente. Digamos que el satanismo, que tiene millones de seguidores en Estados Unidos, se divide en dos ramas. Por un lado, la iglesia de Satán, que es... No, muchas más. Las más conocidas, Anton LaVey lo que hizo fue conseguir legalizar el satanismo. La iglesia de Satán, que es una de las grandes, se puede parecer más o menos, pero más a lo que es la imagen un poquito que podemos tener del satanismo. Es que en realidad no, es que no, la imagen que tenemos del satanismo no existe, nunca existió. Evidentemente, pero si quieres, para dibujarlo, para que la gente pueda tener pues una idea. Divídelos entre teístas y no teístas. O sea, hay unos satanistas que creen en el diablo. No lo voy a hacer. Vale. La iglesia de Satán por un lado y el templo de Satán por otro lado, que pueden ser los que los masones. Por ejemplo. Sí, Bruno, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice en este caso Manuel, ¿eh? Aquí están entre los que creen en Satán como entidad. Claro, y los el satanismo que no creen tradicional, en Satán, eso es lo que digo. Como entidad. Y este es un nuevo satanismo nacido al amparo de la ciencia, de la razón, del pensamiento crítico. Y de las redes sociales, es el satanismo millennial. De la juventud. El satanismo 2.0. De que la mayoría de sus seguidores, pues está en una cuota de 30 para abajo. Es decir, es un nuevo movimiento social que sí utiliza sus vestimentas, sus símbolos, pero lo hace con un fin casi de provocación, antisistema. Aquí uno se pondría pelo panqui, se pondría... una cruz, qué sé yo, nazi o la nazi con el símbolo este de prohibido, ¿no? Si, tanto si es red skin como si es skin. Y aquí lo que buscan es otro tipo de respuesta, porque el satanismo sigue dando miedo, y esto lo sabe muy bien Manuel, que entiende mucho más que cualquiera de nosotros de este asunto, ¿no? Sigue dando miedo, y más en una sociedad tan puritana como es la estadounidense. Pero porque es el enemigo, es el enemigo necesario. O sea, en realidad el satanismo ha funcionado muy bien para las comunidades evangélicas y para, de hecho, Anton LaVey en la Biblia satánica, el noveno precepto de la Iglesia de Satán, es que Satán siempre fue el mejor amigo de la Iglesia porque le ayudaba a mantener su negocio. Vale, pues yo eso lo aplicaría a los satanistas. Los satanistas han sido esa amenaza. Cada vez que aparecen, fíjate, es una realidad, comen niños, lo que decían de las brujas, la Inquisición. Mado. Que en realidad lo que estos satanistas que se están denominando, autodenominándose a sí mismos como satanistas, lo que están tratando de hacer es ofrecer una especie de resistencia política o laica a la falta de sentido común que hay en Estados Unidos, porque realmente nos hemos encontrado en esta tertulia con noticias como que en estados como en Oklahoma se estaban aprobando leyes que permitían en exámenes de ciencia dar respuestas erróneas siempre y cuando estuvieran argumentadas y amparadas por la religión, pasando por ahí, y que un porcentaje altísimo, altísimo de ciudadanos estadounidenses creen que que el ser humano fue creado por Adán y Eva, no creen en las teorías darwinistas, prohíben, o sea, hay una presión enorme. Se prohíbe que se enseñen en las escuelas, en los institutos, como yo qué sé, vamos a ver. Es que hay que entender el motivo y la razón de ser de estos grupos que al final pues lo que están haciendo es buscar una especie de argucia, eso, de ampararse en un telo, en una capa religiosa, pero que en realidad lo que hacen es tratar de hacer un poco de contraposición porque están perdiendo la batalla en Estados Unidos. Mado, ese es el juego democrático. Es decir, sí, si tú quieres admitir las creencias, para un católico el aborto es una monstruosidad. Para un católico, la homosexualidad es antinatural. Y si ese católico es el pastelero de la esquina, pues bueno, allá él, que él se lo guise, él se lo come. Pero si es el gobernador... Claro, el problema es que si es el gobernador de un estado o es un congresista con poder, si es un tío consecuente con sus creencias, va a hacer lo que hacían los inquisidores cuando quemaban a las brujas, porque creían que tenían razón en hacerlo. Y vamos a escuchar la música en este momento. Vamos a escuchar ahora mismo a Mozart, la música de Mozart. Y ahora vais a saber por qué escuchamos esta canción. Despedimos en La Rosa de los Vientos, despedimos la tertulia de esta noche con esta canción, con este sonido. Es una obra de Mozart. ¿Por qué la escuchamos, Juanjo? Bueno, es la sonata para dos pianos en re mayor K448 y es una de las que se le atribuye el famoso efecto Mozart, que es la capacidad que tendría la música para generar, pues bueno, una serie de estados mentales muy, muy positivos. En concreto, hay una nueva investigación que han realizado los investigadores del Colegio de Dartmouth, que dice que esta melodía consigue tener determinados efectos antiepilépticos y sería una manera de una especie de sustituto del tratamiento con medicamentos para esta enfermedad. Y ellos han llevado a cabo un experimento con 16 adultos que tenían epilepsia resistente a los medicamentos. Se les pusieron diferentes clips musicales de entre 15 y 90 segundos de diferentes melodías y una de ellas era esta famosa sonata sobre la que se ha escrito mucho, se han hecho muchas investigaciones. Ya desde los años 90 se empezó a especular con los efectos terapéuticos que tenía esta melodía. Pero claro, lo difícil es conseguir demostrarlo. Este nuevo estudio, lo que han hecho ha sido a estos 16 adultos colocarles un electroencefalograma y mirar a ver qué actividad cerebral tienen cuando escuchan esta melodía. Y efectivamente, por lo menos en este primer estudio, han conseguido demostrar que activa determinadas áreas del lóbulo frontal, que justamente es el área responsable de las emociones. Así que ellos creen que de alguna forma genera una respuesta emocional positiva que es regulada por la corteza frontal y que esta respuesta emocional positiva actuaría reduciendo los picos de actividad eléctrica que provocan la epilepsia. Ese sería un poco el mecanismo, pero todavía quieren hacer más investigaciones y ver si ocurre también con otras melodías y no solamente con esta. El efecto Mozart, después de más de 200 años, esta sonata de Mozart parece que puede reducir algunos ataques epilépticos. Con esta noticia, con este sonido, finalizamos en la tertulia Zona Cero de esta noche con Mado Martínez, con Josep Quijarro, con Manuel Carroyal, con Juan José Sánchez Oro. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Escuchamos las noticias en la actualidad y después se vuelve todavía hasta las 4 de la madrugada La Rosa de los Vientos. Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo tramo de programa, ya sabéis, el próximo domingo de 1 a 5 de la madrugada y todos los domingos en La Rosa de los Vientos en de 1 a 5 de la madrugada. Una hora esta de programa en la que vamos a tener Fronteras del Futuro. Javier Seviano nos va a hablar del Internet de los sentidos. Vamos a tener también Ecos del Pasado y Mujeres con Historia con Silvia Casasola, que hablará con Ana María Vázquez hoy. Pero antes vamos a conocer algo más sobre una serie de casos extraños, misteriosos, enigmáticos que han ocurrido en América. Ecos del Pasado. Nos vamos a conocer hoy varios casos extraños y misteriosos que han ocurrido en diferentes países, que han llegado incluso a la portada de algunos periódicos, y casos que desde luego demuestran que existen los ecos del pasado. Ecos del pasado que siempre nos cuenta aquí en La Rosa de los Vientos Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Efectivamente, en muchas ocasiones esos ecos del pasado llegan a los periódicos, llegan a ser importantes y relevantes incluso informativamente, como por ejemplo ocurrió con este caso. Hay muchos que se pueden comentar, pero como ocurrió en este caso sucedido en Colombia. Efectivamente, salió publicado en uno de los principales y más importantes medios de comunicación de Colombia, el diario El Tiempo, la noticia es de hace muy poco, es del 5 de agosto de este año, o sea que es bastante reciente, y la historia la verdad es que es sorprendente. Hablamos de un guardia de seguridad, un hombre acostumbrado pues a hacer rutas nocturnas por los edificios. El caso es que esto ocurre en Armenia, en Colombia, y la verdad es que el caso es de aquello solamente que pone los pelos de punta, porque no es lo más habitual lo que le pasa a este hombre. Y te paso a contar la historia. Mira, venga. Este hombre entra un lunes a trabajar a las 7 de la tarde y bueno, espera nuevamente, su rutina es esperar a que la gente que trabaja en el camp, que es el lugar donde trabaja, se vaya, que es cosa que suele ocurrir entre las 9 y media y 10 de la noche, y él luego pasa la ruta, una ronda que normalmente pues transcurre a lo largo de 6 pisos de un edificio grande, pero un edificio pues que bueno, que se puede transitar dentro de lo que cabe en un tiempo correcto, y bueno, va comprobando pues que estén los despachos cerrados, las rutas cerradas, algo normal y corriente en alguien de seguridad. ¿Qué le ocurre a este hombre? Bueno, pues cuando llega al piso 4 empieza a sentir algo extraño. Son esas cosas sutiles que incluso aquellos que dicen que son cantos rodados lo pueden notar, ¿no? Una sensación como de pesadez, como de si el ambiente estuviera extraño, como si no estuviera solo. El caso es que de pronto cuenta que ve al lado derecho, que sale de uno de los despachos, un funcionario. Lo mira sorprendido porque ya no es hora de que queden allí trabajando, pero bueno, piensa pues que igual se ha quedado rezagado. El caso es que el hombre se acerca a él, le pregunta si ha salido de todo el mundo, él le dice que sí y le pide por favor que ya desaloje el edificio, que es muy tarde y que él tiene que cerrarlo todo y no puede haber nadie ahí estas horas. El caso es que el hombre, pues muy educado, muy correcto, lo que le sorprende es que en vez de hacer lo que haría cualquier persona normal en esta época de la vida, que es ir hacia un ascensor, más cuando estás en una planta cuarta, ve que el hombre se va hacia las escaleras. Eso le llama la atención y, bueno, se va hacia él, dice, oiga, coja el ascensor, que irá más cómodo, que bajará antes incluso. Bueno, el caso es que cuando se acerca para decirlo eso, el hombre le mira y delante de sus ojos desaparece. Imaginaros la sensación del vigilante, porque una cosa es ver un fantasma y tener claro que de entrada es un fantasma, y otra cosa es ver algo que realmente interactúa contigo, que parece tener cuerpo físico, que no es traslúcido y que de repente desaparece delante de tus ojos. Yo creo que todavía es más inquietante que el fantasma en sí. El caso es que el hombre se queda absolutamente petrificado y lo único que se le ocurre es rápidamente preguntar a su compañera, que está bajo los monitores, que por favor revise las cámaras de seguridad a ver dónde está este hombre. Pero es que la respuesta de ella todavía es más inquietante, porque ella le dice, compañero, usted desde hace un rato está hablando solo. Imagínate la sensación, no sé si de idiota o directamente de terror, o sea, es una mezcla, ¿no? Es decir, esta mujer debe pensar que estoy loco, que me dedico a hablar solo delante de la cámara, pero tú por otra parte te quedas congelado, diciendo, es que realmente hay algo que las cámaras ni tan siquiera han visto, y yo he interactuado con ese algo como si fuese algo físico. Sí. Él bueno, como te puedes imaginar, él entra realmente en pánico, ¿no? Se queda como congelado. Él dice que no sabía exactamente si la sensación que tenía era de estar asustado o simplemente de estar como en shock, ni tan siquiera asustado. O sea, no, es que no, él cuenta que probablemente no llegó ni a ese estadio porque estaba en un estadio previo todavía, de no poder computar en su cabeza lo que le acababa de ocurrir, ¿no? Bueno, él estaba convencido, de hecho dice en el artículo que él estaba convencido de hablar con una persona y por tanto, claro, él empezó a buscarlo por el edificio, como os podéis imaginar. El caso es que a pesar de lo que le dijo su compañera, decidió seguir buscando a ese hombre, porque él decía, no puede ser, o sea, en cierta manera también es una reacción muy humana, ¿no? Luchar contra la evidencia cuando esa evidencia supera lo que tu mente quizás es capaz de entender o de asimilar. El caso es que el hombre niega absolutamente lo que le está diciendo su compañera y sigue buscando al hombre por todo el edificio y de pronto se lo vuelve a encontrar. En este caso se lo encuentra saliendo de los baños y el hombre va hacia él. Él en aquel momento se queda petrificado porque aunque lo busca pensando que lo que le dice su compañera no es posible, en el fondo sabe lo que le ha dicho su compañera, con lo cual sufre como una especie de dualidad, ¿no? De decir, o sea, quiero encontrar a ese hombre porque quiero demostrar que realmente no es un fantasma, pero cuando lo encuentro, ¡ay, Dios mío, qué hago ahora! Uh-huh. El caso es que él dice que quería hablar, pero que su voz no salía de su garganta, que sentía realmente que su voz se había quedado absolutamente atorada en su garganta. Y en aquel momento él pensó que lo que tenía que hacer era huir de ahí, ¿no? Ahí empieza a darse cuenta que realmente está enfrentándose a algo que no es de este mundo. El caso es que cuando él se dirige al ascensor, algo por detrás lo empuja, lo tira contra la pared, le lastima de hecho el hombro y él queda medio inconsciente tirado en el suelo. Él en esa trance de medio inconsciencia dice que no entiende exactamente qué es lo que le está pasando, se siente como que va lento, como si fuera cámara lenta, como si se sintiera muy pesado y ve al hombre que le está mirando y que lo agarra y que está encima de él. El caso es que él medio reacciona, coge su teléfono, lo alumbra. Y en aquel momento, pues nuevamente el hombre desaparece, otra vez delante de sus ojos, ¿no? En ese momento llegan dos vigilantes, llegan dos personas que la atienden porque lo han visto tendido en el suelo, pero nuevamente lo han visto solo. Él intenta avisarles, decir, cuidado que no estáis solos, que aquí hay alguien que no podéis ver. El caso es que él de repente, aunque ha dejado de ver al hombre, nota que algo invisible agarra su pierna, la levanta y con su pierna golpea a una de sus compañeras. Claro, su compañera se queda en shock mirándolo como diciendo, ¿por qué me das una patada ahora? O sea, ¿qué viene esto? Solo te digo que en ese momento la chica se da cuenta de que algo extraño está pasando y ella dice que no sabe bien si es que lo vio o es que intuyó que había una presencia. El caso es que lo único que se le ocurre a la chica es hincar las rodillas en el suelo y empezar a llorar y empezar a orar intentando alejar lo que pudiera estar ahí, aquello que hubiera ahí, ¿no? Bueno, la noche acabó ahí, sin embargo es cierto que al día siguiente, como os podéis imaginar, el hombre pidió ser trasladado a otro puesto de trabajo porque decía que era incapaz de volver a transitar por ese edificio. No me extraña, desde luego que sea así. El siguiente caso también nos traslada y nos sitúa en Colombia, aunque un tiempo antes, pero en Colombia. Aquí hablamos de 7 años antes, es una historia que se remonta al año 2014 que continúa sin resolver y aunque podría primeramente cuando la lees podría enclavarse en una historia normal de una persona que desaparece, hay elementos que hacen pensar en que hay algo que es paranormal y te la voy a contar porque también tiene su miga. Hablamos de Lars, un chico que decide ir con sus amigos de vacaciones a Varna, en Bulgaria. Bueno, el Ministerio del Interior informa que el grupo llega oficialmente al lugar el 30 de junio y planeaba regresar a Berlín 8 días después, el 7 de julio. Sin embargo, los planes de este grupo se ven truncados porque ocurre un pequeño accidente. Es decir, según cuentan los medios locales, la noche previa al vuelo, Lars tuvo una pelea con otro individuo, me imagino que pues ambos ligeramente bebidos, y se lastima el oído. ¿Qué ocurre? Con un oído lastimado, el médico no le recomienda volar, porque evidentemente la compresión-descompresión de un avión pues puede empeorar la situación. Le dice que se quede unos días hasta que ese oído se cure antes de regresar a su país. Sus amigos lo dejan, él se queda tranquilamente en el hotel. Sin embargo, la última vez que este hombre es visto realmente por personas es en la mañana del 8 de julio cerca del aeropuerto de la ciudad. Bueno, la historia es también alucinante. Su madre, Sandra se llama, contó a la televisión que Lars la había llamado y que le comentó que se sentía algo extraño e incómodo en el hotel, como si en el hotel pasase algo raro. De hecho, ella lo achacó, como sabíamos todos, a que quizás pues hay alguien que le está incomodando o alguien que quizás intenta, pues no sé, atracarle, robarle o algo parecido. Pero la cosa es más compleja y más extraña. Ella, de hecho, dice que pensó pues que su hijo estaba en peligro, no entendía bien la causa, pero que podía escuchar su voz sumamente inquieta y acelerada por el teléfono. Él le dijo que habían personas o algo que quería matarlo. Ahí es donde la madre empieza primero a pensar, lógico, como es lógico, lo primero que pensaríamos cualquiera, que igual hay una mafia, hay, yo que sé, una organización criminal que pretende pues secuestrar a su hijo, es lo primero que se nos ocurre, ¿no? Lo primero que nos pasa por la cabeza. El chico decide irse al aeropuerto, no se siente cómodo en el hotel, y cuando está en el aeropuerto hace una última visita al servicio médico para comprobar que su oído realmente estuviera bien para poder ya volar. El caso es que él hace la revisión, parece que todo es correcto, pero mientras está hablando con el médico, entra un trabajador del aeropuerto en la sala donde está el médico pues con Lars, y Lars empieza a ponerse muy nervioso, empieza a comportarse, según cuenta el médico, de forma muy extraña, como si viera algo invisible, y de repente suelta la siguiente frase: no quiero morir aquí, tengo que salir de aquí. El caso es que entre respiraciones francamente alteradas y violentas, sale corriendo de la habitación, deja todo tirado en el suelo de la consulta médica, y bueno, de hecho se pueden ver, y luego os pasaré el link para que lo podamos colgar, se rondan, está lleno internet, de hecho, de los vídeos, de todo lo que Lars hizo a partir del momento en que abandona la consulta médica. De hecho, se le ve correr por los pasillos sin que nadie le persiga. La gente, de hecho, lo mira como diciendo: ¿por qué corre este hombre? Se le ve fuera del aeropuerto mirando a un lado y a otro como desorientado. En el momento de la desaparición cuentan que llevaba, porque todavía está en búsqueda, porque lógicamente ni ha aparecido muerto, ni ha aparecido vivo, ni ha aparecido de ninguna de las maneras. Este hombre cuenta que llevaba una camiseta amarilla y un pantalón marrón, y de hecho el Ministerio del Interior pues agrega la información típica en un caso de desaparición, que medía 1,80 m, cabello rubio, liso, corto, etcétera. La información fue difundida por todos lados, pero jamás se encontró ninguna pista del paradero de este hombre. De hecho, este caso pues captó la atención de varios canales de YouTube, precisamente por lo extraño, ¿no? Por lo que te digo, porque recuerda un poco el caso de Lisa Lam, el famoso caso es también de que la ves mirar para uno para otro, no hay nadie, pero ella está muy nerviosa. Pues el movimiento de este hombre en las cercanías del aeropuerto prácticamente es el mismo que el de Lisa Lam, y en este caso además es que no se ve a nadie ni tan siquiera corriendo detrás de él. De hecho, la madre llegó a contratar pues a un investigador privado. Este investigador fue a Varna, a Bulgaria, para intentar averiguar qué había pasado, intentar recabar datos, pero no consiguió absolutamente nada. Lógicamente, esta mujer pues está destrozada, dice que ya no puede vivir una vida normal, que preferiría que su hijo estuviera muerto, porque estar en ese trance, pues bueno, es lo peor que te puede pasar en cualquier caso, ¿no? Ella dice, porque otra de las cosas que se barajaron es la posibilidad, por el comportamiento errático que tenía, según se veía en las cámaras, de que estuviera bajo los efectos de algún tipo de narcótico, pero no puede ser, porque en el mismo aeropuerto, cuando le estaban haciendo las pruebas del oído, le hicieron todo tipo de análisis, con lo cual hubiera salido, lo hubieran detectado. Además, la madre afirma que era un chico muy sano, que jamás había consumido nada, que además era un chico muy casero, y que tampoco entiende ella el comportamiento extraño, que ella, la sensación que le dio cuando habló por teléfono con él, era que realmente algo que no se podía describir, algo que ni él era capaz de trasladarle qué era, estaba acosando a su hijo. Bueno, como te puedes imaginar, las hipótesis pues van desde fantasmas hasta mafias, hasta lo que quieras, pero evidentemente no se ve nadie que le persiga. Desde luego que es un caso, este que nos cuentas, verdaderamente fascinante. En Colombia nos situamos un poquito más al sur, un último caso que nos cuentas nos sitúa en Argentina, en Rosario, cerca de Rosario. Efectivamente, esta noticia es del diario de La Nación, es del año pasado, de justamente agosto del año pasado, y es una recopilación de una noticia que ocurrió en junio, que la raíz de la noticia es junio de 2007, aunque continúa ocurriendo el fenómeno. Hablamos de Firmat, es una localidad de Santa Fe, como dices, ubicada a 114 kilómetros de Rosario, y una localidad muy tranquila y pequeña y sin demasiadas cosas que explicar de ella, hasta que un día en la Plaza Manuel Belgrano un niño alerta a los mayores que los columpios están moviendo solo. El caso es que posteriormente un chico filma, de hecho desde su casa, desde casa de su abuela, en un vídeo, este movimiento errático de los columpios que desde luego no parece proceder de ni tan siquiera el viento, no parece lógico, de hecho la forma en que se mueven, porque además son tres columpios, a veces se mueve uno, a veces dos, pero nunca se mueven los tres, y si hiciera viento, evidentemente el viento sería uniforme para los tres. Es extraño. El caso es que la plaza empieza a convertirse pues en un centro de peregrinaje. Gente que, bueno, que quiere investigar, que quiere ver, todo tipo de curiosos se acercan al lugar. Y bueno, el caso es que los columpios se continúan moviendo solos. De hecho, fueron a investigarlo. De hecho, enviaron a una comisión de gente especializada. Si recuerdas, el programa, hay un programa de televisión que suele dedicarse a este tipo de cosas, que es Fact or Faked, que es un programa que se emite sobre todo en la televisión de Estados Unidos, pero que aquí también hemos podido verlo a través de D-Max y alguna otra línea de alguna otra cadena de televisión. Es un programa que lo que intenta es reproducir un fenómeno para desmontar y argumentar que tiene una razón física. Bueno, pues esta gente estuvieron aquí en Fermat, intentaron recrear con ventiladores enormes los columpios, con ventiladores todo, para ver realmente si eso era posible. Y aunque conseguían que se movieran los columpios, evidentemente se movían todos, no se movía ninguno. O sea, era muy, muy difícil reproducir el fenómeno como tal. Y al final, de hecho, su conclusión fue nula. Es decir, hay casos que ellos mismos no saben bien dar una explicación. No te afirman que el suceso sea cierto, porque evidentemente no lo pueden tampoco demostrar, pero desde luego tienen claro que no es una falsificación, ¿no? El caso es que, bueno, desde entonces las hamacas no dejan de moverse. Las hamacas, es que ahí le llaman hamacas, perdona. Pero esa imagen un poco que tenemos ahí, le llaman así, sí. Pero ese columpio que se está moviendo es una imagen muy cinematográfica. Se está Totalmente. Moviendo, pero no hay nadie, ¿no? Totalmente. Además, cuentan que tuvieron que cerrar la zona, porque en el año 2013 hubo un intento de saqueo, es decir, intentaron robar los columpios, cosa absurda, pero bueno, la gente es así de rara. Y también cuentan que después de investigar a fondo si había habido algún tipo de suceso que justificara precisamente ese movimiento de los columpios, pues por lo visto sí. Y cuentan que hubo un niño hace muchísimos años atrás que estaba jugando precisamente cerca de la plaza en el momento en que se estaba realizando unas obras. Dicen que murió por el golpe de un caño en la cabeza y que es a partir de ese momento que los columpios se empiezan a mover. De hecho, ha habido casos curiosos. Por ejemplo, una vez una niña se acercó para columpiarse precisamente al columpio, que es el que siempre se mueve, porque de los tres hay uno que es el que especialmente se mueve, y que al subirse tardó un par de segundos en salir despedida volando del columpio como si alguien la hubiera empujado, como si ese niño fantasmal no quisiera que nadie más se columpiase en su columpio, ¿no? De hecho, la niña, cuando la recogió su padre del suelo, dijo que había sentido las manos de alguien empujándolas por la espalda. También cuentan, por ejemplo, el caso de un hombre que un día pues estaba mirando los columpios, se agarró de una de las cadenas y en aquel momento parecía como si hubiera entrado en trance. Se dicen que los ojos se le pusieron en blanco y que cayó fulminado, desmayado, no muerto, pero sí desmayado al suelo. Nadie entiende muy bien el porqué. Pero bueno, en cualquier caso, ese columpio continúa moviéndose y, como te digo, lo tienen vallado. O sea, es una atracción del lugar. Casos extraños, casos cargados de misterio en Colombia varios, en Argentina, y también casos que vamos a contar y que ahora nos vas a explicar, que van a estar presentes en algo que tiene que tener la gente muy en cuenta, en su agenda, porque dentro de poquito, dentro de apenas semana y pico, una cita importantísima a tener en cuenta, un congreso del mundo del misterio, cerquita de Madrid, en Toledo, un congreso importantísimo, una cita a la que no se puede faltar. Hablamos del octavo congreso de Misterio y Enigmas de la Historia. El primer congreso que podemos realizar no con el 100% de aforo, pero ya en unas condiciones más o menos razonables, porque ha sido muy complicado, la verdad, hasta ahora, pues poder hacer congresos, ¿no? Las plazas, evidentemente, están muy limitadas, quedan muy pocas, así que aquellos que quieran, por favor, no os durmáis. Y contaremos pues con gente muy interesante. Tendremos, por ejemplo, a Sergio Solsona hablando de anfortas y el Grial español, a Cristina Martín Jiménez, que también está muchas veces aquí en tu programa, hablando de la Tercera Guerra Mundial y el Nuevo Orden, también a Enrique de Vicente, como no, hablando de la hora de la revelación extraterrestre. Luego, el sábado por la tarde, estará con nosotros Miguel Ángel Tobías, que realizó un camino de Santiago muy especial y nos quiere contar precisamente esa experiencia que vivió con varios protagonistas. Emitiremos también un vídeo de media hora de Javier Sierra hablando del mensaje de Pandora. Tendremos a Nacho Ares, que nos hablará de Om Seti, del regreso al Antiguo Egipto. A Juan Gómez, como no, hablando de cobayas humanas. Y por la noche, ese mismo día, haremos una edición especial del Colegio Invisible, pues los cuatro que lo formamos, ¿no? Lorenzo, Miguel, Jesús y Servidora. Y ya al día siguiente, bueno, y por la noche, quien quiera puede apuntarse a una ruta sobre la Inquisición en Toledo, que es una ruta nocturna. Vale, y el domingo, que es cuando acaba el Congreso, por la mañana tendremos a Tito Vivas, que nos hablará de En busca del Arca de la Alianza, al obispo Manuel Adolfo Acuña, que nos hablará de exorcismos, de cómo combatir al mal, y por último cerrará el Congreso Josep Guijarro, nuestro querido compañero, hablando de pilotos y ovnis. Así que ya sabéis, si a alguien le interesa, sobre todo no, que no se demore, porque quedan muy pocas entradas. En espaciomisterio.com, ahí está toda la información, espaciomisterio.com, la actualidad es relacionada con el mundo del misterio, en espaciomisterio.com, y también una sección importantísima dedicada a congresos y actos, porque no es ni mucho menos este congreso del misterio el único acto al que la gente puede asistir. Bueno, el siguiente, que para mí es uno de los que más gracia me hace o más me apetece, porque sé que va a ser espectacular, es la ruta que vamos a realizar a Salamanca para hospedarnos en un lugar sumamente encantado y un lugar históricamente y paisajísticamente precioso, que es el Castillo del Buen Amor en Salamanca. Saldremos el sábado de mañana desde Madrid, aprovecharemos para visitar Ávila, recorreremos toda la ciudad de Salamanca y por último llegaremos al Castillo del Buen Amor, donde dormiremos esa noche. El domingo, después de desayunar, iremos al Santuario de la Peña de Francia y Mogaraz. Comeremos allí y luego iremos a visitar Ciudad Rodrigo, donde haremos la famosa Ruta de los Malditos. Y al regreso al Castillo del Buen Amor nos prepararemos para una noche muy especial, la noche de Halloween, donde haremos una cena y una noche de disfraces, donde además habrán actividades que no vamos a adelantar. Y la gente se lo va a pasar bien, te lo aseguro. Y por último, pues el lunes 1 de noviembre, después del desayuno, iremos hacia San Martín de Valdeiglesias, visitaremos el castillo de Coracera, la iglesia de San Martín Obispo y la ermita de Ecce Homo. Y por último, pues comeremos allí y ya saldremos de vuelta para Madrid. Así que aquellos que queréis acompañarnos nuevamente, las plazas son limitadas, es un fin de semana muy especial, un lugar increíble porque es un castillo. Aquí sí que podemos decir que es un castillo muy embrujado. Además, como no, yo me llevaré, como siempre, todos los aparatos de investigación paranormal para que quien quiera pueda hacer conmigo pruebas y veamos qué ocurre. O sea que, bueno, ya sabéis, Castillo de Buen Amor en espaciomisterio.com. Y aquí en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, después de Radio Estadio Noche, ahí está el Colegio Invisible, que abre sus puertas para conocer el mundo enigmático de los templos, que están ahí porque el lugar era misterioso o porque han hecho el lugar misterioso y enigmático. De eso vais a hablar, ¿no? Efectivamente, los templos son lugares de poder, lugares que no sabemos realmente si se eligieron al azar o se eligieron por algún motivo en especial, y donde además pues los hay tan positivos como negativos, porque no creamos que todos los templos son para religión. Hay muchos dedicados precisamente a todo lo contrario, para ritos satánicos y donde han ocurrido incluso sacrificios humanos. Así que no os lo perdáis el jueves a la 1:30 en el Colegio Invisible Templos. Templos en el Colegio Invisible el próximo jueves, sea por la noche aquí en la sintonía de Onda Cero, a la 1:30, después de Radio Estadio Noche, con Laura Falcolara, con Lorenzo Fernández y con mucha gente en esta ocasión hablando sobre los templos, sobre los enigmas relacionados con los templos. Y luego, domingo por la noche aquí en La Rosa de los Vientos, otra vez hablando de cosas del pasado con Laura Falcolara. Laura, hasta entonces. Nos oímos. Un beso. Chao. Y tiempo ahora para hablar de mujeres seductoras y malignas, que es el tema que va a tratar Silvia Casasola con Ana María Vázquez Ois. Mujeres con historia. A lo largo de la historia de la humanidad, la mitología, el folclore y las tradiciones nos hablan de perfiles de mujeres que tienen en común seducir con sus encantos a los hombres. Hoy vamos a hablar de arquetipos de mujeres que no pueden vivir una sexualidad libre sin ser castigadas por ello. Tanto que para explicar su lascivia y lujuria, las identifican con sucubus. Esta noche tenemos con nosotros a la gran Ana María Vázquez Ois, especialista en historia antigua. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, encantada de que estés con nosotros. Bueno, para empezar, ¿nos podrías aclarar qué es un sucubo? ¡Ay, qué nivel! Empezamos eróticas. Pues los sucubos eran los demonios femeninos que se encargaban de las poluciones nocturnas de los jóvenes varones, es decir, los seducían y se acostaban con ellos. Uh-huh. Y bueno, entonces son la justificación de la polución nocturna masculina, obviamente. Pero salvo tenían mucha imaginación los antiguos que los inventaron, y entonces dijeron, hoy me ha seducido una demonia preciosa, y fíjate lo que he hecho esta noche, que he pecado. O sea, que era la explicación más fácil. Claro. Obviamente, date cuenta que es mucho más fácil echarle la culpa a una demonia que has tenido una polución tú solo o que te has masturbado, ¿no? Entonces, claro, en el momento en que existe un demonio, pues les echas la culpa de todo lo que crees que son los pecados contra la carne, que es un pecado gordísimo eso de masturbarse, como tú sabes. Que masturbarse o estar con otra prójima también, ¿no? Claro, no, sobre todo no, porque es que era consigo mismo, al echarle culpa a un demonio que cuando se le levantaba no se veía, pues entonces decían, ¿qué te ha pasado esta noche? ¿Qué has hecho? No sé, dice, uy, un demonio femenino que me ha seducido. Y entonces ahí nace la leyenda del sucubo. Bueno, para referenciar ese arquetipo que nos han querido transmitir de mujeres malignas, lujuriosas, demoníacas, vamos a tener a tres protagonistas. La primera de ellas es la Mastu, que la dicen, y voy a dar todos los títulos, es la madre de todos los monstruos, de todas las bestias, la primera diosa de los vampiros de Babilonia, la reina oscura, la que arrasa las cosechas, la secadora de ríos o el negro horror de la noche. ¿Cuál es el origen de la Mastu, Ana, esta mujer tan terrible? Pues la Mastu es otra leyenda para echarle la culpa de todos, y encima en femenino. La Mastu, que es un personaje que a mí me cae fenomenal, porque hay una figura que vamos a recomendar a nuestros oyentes, si quieres, que lo busquen en internet, porque tienen lo que se llama la placa del infierno. La placa del infierno tendrá como un palmo de alta, 20 centímetros más o menos, y está en el Museo del Louvre, justo con la vitrina que también está el demonio Pazuzu, porque precisamente está sostenida por una especie de perrito que se le ve la colilla por detrás y por delante, que tiene un gran pene, asomando el morro por encima de la placa, que es Pazuzu, y sostiene una placa en la cual está la Lamastu en la parte de abajo, en una especie de balancín, subida sobre un cuadrúpedo. De cada uno de los pechos le cuelga un gorrinillo que están mamando de ellos, y tiene cabeza de asno y garras de asno, obviamente, ¿no? Y en realidad la Mastu es tanto positiva como negativa, o sea, que todo lo que has contado de ella, sí y no, porque date cuenta que estas figuras protegen y atacan, con lo cual cumplen lo que se denomina la función apotropaica, que viene del verbo griego apotropein, que significa atacar, y en activa atacan y en pasiva defienden, de forma que tú utilizas a alguien que lo pones delante de ti, igual que se utiliza una medalla de la Virgen Milagrosa o del Carmen o el crucifijo, con perdón de los cristianos por la comparación, y entonces ese es la que ataca y te defiende a ti del mal de ojo, que es el mayor de los daños que te puede causar un hechicero o una hechicera. Con lo cual, la pobre Lamastu lo único que hace es atacar a lo que a ti te ataca, es una placa protectora. Y es curiosísimo, porque ya te digo, se le echan las culpas de todos esos males porque es el resumen de Liyake, que es la doncella risueña, la novia fantasma, que luego sale en las leyendas cristianas, Lilitu, que es el viento del desierto que traía la peste, igual que Pazuzu, la Ardad Lili, que es más bien la seductora y la súcubo, Bilulu y la Lamastu al final, que es como todas ellas. Fíjate si es curioso lo que es el refrito de todas estas civilizaciones, que terminan en la famosa Lili hebrea del exilio babilónico. Claro, pero Lamastu, que has estado nombrando al que supuestamente fue su esposo, el rey del viento, Pazuzu, que era pues eso de los demonios del viento, y bueno, creo que en un momento tiene un enfrentamiento, el otro se enfada, la saca el corazón, la corta las alas, como a Maléfica, la de tal, y bueno, y la deja la pobre fatal. Y es verdad lo que estás comentando, como que parece que tiene que sostener el mal de todos los males, incluso su imagen es bastante horrorosa, la ponen ahí como una mezcla de animal y mujer, pero claro, lo más terrible, porque es el monstruo, dime. Claro, lo más terrible es que la ponen como que es una especie de devora niños, de devora hombres, y que incluso se alimenta del semen de los hombres, que a las pobres mujeres que están embarazadas pues casi la tienen como si fuera el hombre del saco, ¿no? que daba no, hombre, date cuenta que son las fiebres puerperales, no conocían lo que son las fiebres puerperales, y entonces siempre tenían amuletos y para protegerse precisamente de estos demonios, que ya repito, eran muchos, y que al final ella es la que se va a llevar la palma. Pero vamos, no le echaron la culpa de matar a Kennedy porque todavía no había llegado. Claro, claro. Pero tenían que tener algo para echarle la culpa de todas esas enfermedades que no sabían lo que era. Ella exactamente, era como el demonio maléfico que si abortaba a la mujer era la por Mastu. Culpa de la Mastu. Si el niño salía mal, con alguna deformación, se moría también la Mastu. Claro. Si un niño era raptado, la Mastu. Claro. Porque además era como la chupasangres, claro. Claro, entonces claro, era una forma de echar culpa absolutamente a todo. De todo alguien, entonces es la personificación de todos esos males, punto y aparte. La segunda prota es Lamia. A mí Lamia me encanta, es un personajazo, ¿eh? La llamamos la devora hombres, la devora niños y a la que muchos consideran como la vampiresa moderna. ¿Cuál es el origen de Lamia? Y además la pobre lo pasa bastante mal. Cuéntanos. Hombre, la Lamia es un personaje griego. Date cuenta que estamos ya no en el antiguo Sumer, sino a partir de los griegos, que son hacia el 750 antes de Cristo y tal. Y efectivamente, pero es el antecedente de la vampiresa moderna en el sentido no de solamente la que atrae a los hombres y les hace pecar y tal, sino la del vampiro que les chupa la sangre, porque tanto ella como la Lamastu como Lilith son chupasangres, es decir, se comen a todo lo que pescan. Y entonces, además de ser un personaje individual, es también un personaje colectivo, que son las Lamias, y que además las Lamias es muy curioso, y la Lamia persiste porque está en la mitología grecorromana, en el folclore francés, en la mitología ibérica, en los búlgaros, y tiene una persistencia tremenda porque son es la mujer serpiente, que incluso si te das cuenta, cuando se representa el paraíso terrenal, lo que se representa es una serpiente con cara de mujer, que es la representación que luego se coge en Grecia para la Lamia. Es un monstruo serpentiforme con cara de mujer. Y pechos también ahí, de todo. Pretuberantes. Pero además, lo tremendo de Lamia, que es tremendo, que claro, como decía hace poco uno que me reía en internet, dice, vamos, que te cargas a Zeus y te cargas toda la mitología griega, porque todas las historias son los griegos de Zeus, ¿no? Claro, porque la mía también tuvo un lío con Zeus. Sí, sí, tuvo un lío con Zeus, porque era una chica muy guapa y tal. Era posiblemente, dicen que es hija del rey Belo, se convirtió en amante de Zeus, y era descubrió la infidelidad, asesinó a los hijos de Lamia, que es por eso es lo mismo que pasará con Lili, que también la convierten en, le matan a los hijos y tal, o enloqueció y se convirtió en monstruo, y el castigo de Hera es tremendo, porque fue condenada a no poder cerrar los ojos. Hera, que era la mujer de Zeus, coge y se venga porque ve que Zeus se lo está pasando fenomenal con Lamia y dice, pues ahora cojo yo y te voy a volver loca y voy a hacer que, porque unos dicen que la ordenó que matara a sus hijos y otros que directamente era, mata a los hijos de Lamia. Y entonces la condena... No, la empujan a matar ella a sus mismos hijos, es decir, la convierten en un ataque de locura que es tremendo. Porque claro, cuando se da cuenta de que ha matado a sus hijos, te imagínate, o sea que tanto enloquece primero y mata a los hijos como viceversa, que ya sigue loca perdida. Pero encima está con los ojos completamente fijos, no puede descansar. Para que la castiga era para que recuerde siempre el haber visto el cadáver de sus hijos. Es tremendo. Qué horror. Y entonces, claro, lo que hace Zeus para ayudarla al pobrecilla es que se pueda sacar los ojos para poder descansar. Claro, porque si no... Es un personaje tremendo. No podía dormir absolutamente para nada. Y bueno, pues luego lo que bueno, tú dices... Bueno, hay que duerme con los ojos abiertos. Sí, bueno, sí, con la boca abierta también. No, con los ojos abiertos, sí, alguien más de una vez me ha dicho, alguien, uy, pues yo duermo con los ojos abiertos, digo, uy, qué yuyu, pues yo no, yo lo cierro. Y la Lamia, según en diferentes culturas, la imagen cambia, ¿no? Hombre, la imagen cambia porque en realidad son directamente todas las madres lambias amenazaban, las madres griegas y las romanas amenazaban a sus hijos que viene la Lamia, es como el cuenco, ¿no? Pero inspiró también a la novia de Corinto, que es también la historia de un fantasma, ¿no? Es cuando Menipo, que era un aprendiz de filósofo, se deja seducir por una mujer extranjera, bellísima y tal, y claro, se dio cuenta que al final era una Lamia y era un fantasma, que le avisó a Polonio, ¿no? Por eso se habla de lo que es el mito de la novia fantasma, también relacionado con esta mujer. Y luego están las ondinas, que si te das cuenta, en el folclore, por ejemplo, asturiano, cuando se canta la canción esa, si vas al trébole, al trébole, al trébole, la noche de San Juan y los mis amores van y tal, lo que se hace es que se cree que es la Lamia o la mora o la princesa encantada que peina sus cabellos de oro y que si la descubre el chico joven, pues directamente se lo come o lo ahoga o desaparece. Sí, porque por lo visto los más jóvenes y los más hermosos eran los que estaban más ricos en todos los sentidos. son los más ricos para seducirlos y son los más ricos porque tienen los huesos más blanditos. Claro, claro. Y la carne más blandita. Claro, pues eso. Son yogurines. Y Lamia también, la ponen a la pobre, que también se come a los bebés de las mujeres, porque como a ella la quitan sus hijos, la matan sus hijos, ella es como que se venga también, ¿no? Claro, lo que pasa es que dice, pues si yo no tengo hijos, los demás también. Entonces, al convertirla en estéril, teóricamente, después de, porque ya no puede tener más hijos después de aquello, la castigan al peor daño que puede tener una mujer, que es no poder concebir y tener hijos. Con lo cual dice, si yo no los tengo, yo tampoco. Por eso le echan la culpa de la muerte de las mujeres en parto, las fiebres puerperales, y también de los niños recién nacidos, que sería que se los lleva la Lamia o les chupa la sangre, como el mismo mito de Lili, que luego vamos a contar, ¿me explico? Es decir, en cada una de estas culturas, tanto de las antiguas como las modernas, al no conocer lo que es la fiebre puerperal, la infección, la muerte de parto, que la muerte de parto por la falta de asepsia era tremenda en tiempos antiguos, cuando no se conocía lo que era el contagiarse y tal, y las infecciones, pues claro, morían como chinches. Entonces las pobres, pues a quien echaban la culpa, no le vas a echar la culpa a los dioses, sino que te inventabas digamos que antropoformizabas esa tremenda infección de morir de parto, de las fiebres puerperales y de los niños recién nacidos, porque se les infectaba el cordón umbilical y morían pues antes de llegar a los 20, los 30, los 40 días, que es cuando la madre ya podía ir a la iglesia a presentarlos a la Virgen para que les protegiera, y entonces le echaban la culpa pues a quien, a que tenían a mano. Uh-huh. Como no tenían a Kennedy, pues se la echaban a la empusa, a la lamia, a Lily y a quien fuese. Por último vamos a hablar de Lilith. A esta la conocen como la diosa de la oscuridad, la madre de todos los demonios, y es la rebelde y lujuriosa que se atreve a enfrentarse a Adán y la expulsan del paraíso. Ole, ¿Cómo nace el mito de Lilith, Ana? Pues resulta, ¿no?, que el problema es que, date cuenta, que al estar en la cautividad de Babilonia tenían que mantener primero el temor de Dios con los demonios y sobre todo proteger a las mujeres, a los niños y todas estas cosas. Y es cuando, para darle una cohesión a todos estos conocimientos, se inventan, entre comillas, el demonio Lili, que es la suma de las que te he dicho antes, de la Liñaque, la Lilitu, Ardad Lili, Bilulu y la Mastu, que es la esposa de Pazuzu, ¿no? Con lo cual, la Lili va a ser el principal demonio directamente de lo que es la Cábala y el Zohar, que son ya todos los cabalistas a partir de la cautividad de Babilonia. Uh-huh. Es decir, que es mucho más moderna. Y luego tiene una cosa que es fundamental, es decir, se rebela contra el dominio masculino, con lo cual sería la primera feminista de la historia. Claro. Porque ella dice que no tiene por qué ponerse debajo para hacer el amor, que la postura del misionero no le va y que ella encima que es donde más disfruta. Claro. Entonces eso, a los hombres machistas no les va un pelo. Uh-huh. Que tú no les dejes hacer el amor como ellos quieren, debajo, de en medio, por detrás, por delante o por donde sea, y ¿no?, que tampoco disfruten mucho, a ver si les va a gustar, y en vez de solo con él van a estar con más. Entonces date cuenta que eso lo hemos vivido, Silvia, yo por lo menos en mi generación, tú eres más joven, pero acuérdate que había una canción que decía: niña Isabel, ten cuidado, que si ese es pasión y pecado. Claro. Es decir, que tú tenías que dejarte el hacer lo que el hombre quisiera sin pedir una satisfacción sexual. Y bueno, lo de la masturbación ni hablemos. En mis tiempos ni sabíamos lo que era el clítoris y ni santo que lo fundó, que decía mi abuela, ¿me entiendes? Sí, sí. Y luego te puedo decir, de verdad, y esto lo he vivido yo con personas que he conocido muy de cerca, que han tenido 6 hijos y su marido nunca las había visto desnudas, y que además hacían el amor por un agujerito que tenían en el camisón, que llevaba una especie de trampilla, y ni se levantaban las faldas para hacer el amor, para nada. ¿Es cierto, y tú que sabes de historia antigua me lo puedes aclarar, que las mujeres cananeas eran un poquito más abiertas sexualmente, incluso llegaron a tener relaciones prematrimoniales y eso luego al cabo del tiempo intentaron poner como un ejemplo muy, muy, muy negativo y que era fatal? Vamos a ver, cananeas no eran pendones verbenero como hay que ser, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque tenían libertad sexual, porque iban desnudas, vestían vestidos transparentes, es decir, las cananeas, el culto que tenían era el culto a Lili, que es la diosa de la fecundidad de Lili, la sexualidad. Entonces, claro, para nada tenían una restricción de la sexualidad como la tenían las religiones más patriarcales, y su diosa era la diosa desnuda. ¿Me explico? Con sí, sí. Lo cual, precisamente mataron a ¿cómo se llama?, que se me olvida, la mujer de acá, que la Jezabel, que muere precisamente tirada, empujada por la ventana y se la comen los perros, precisamente porque era una descocada. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo me acuerdo que estando precisamente en el monte Nebo, con el desierto detrás de Jordania, un secarral impresionante, y delante en la tierra de canal fértil con las palmeras de Jericó, y le dije a una amiga mía, ¿tú qué te quedarías en el desierto? ¿Te irías a Canaán? Y yo, a Canaán de loca, como loca, y encima, claro, a los cultos cananeos, que son mucho más divertidos. Y a Lili también la castigan, y bueno, como ella se supone que empieza a tener muchos demonios, pues empiezan a morírsele los demonios, porque la castigan, porque no está siendo una niña buena. Los hijos. Y bueno, claro, matan a los hijos, y ella pues también se venga. Claro, y se venga matando a los hijos de los demás, chupándoles la sangre, y se convierte en la primera vampiro de la historia. Pues si te das cuenta, todo al final es, tienes sexo, te castigamos malo, no teniendo hijos, y además malo, eres un demonio. Bueno, claro, menos mal, Ana, que hoy en día la represión sexual para las mujeres ya no es un problema, que la mayoría de los países pueden decidir cómo y con quién, sin que se les acuse ni de demonios ni de monstruos. No, ni de pendón verbenero. También. O sea, yo seré pendón verbenero y tú pendonaco verbeneraco. O sea que, no, pero es que además es verdad, hemos tenido una represión que, repito, yo cuando empecé a escribir el libro impublicado, que todo lo termino ni a la de tres, y sobre la vagina, pues yo no sabía lo que era una vagina. Uh-huh. Y tenía, es hace 20 años, y tenía dos hijos. Y no sabíamos lo que llevábamos debajo de la falda. Estos arquetipos de mujer, por intentar ser libres para amar igual que los hombres, fueron convertidas en demonios que mataban niños, en mujeres que no podían tener hijos, y si los tenían, morían al poco o eran monstruos. Por supuesto, los inocentes hombres que caían atraídos por sus encantos acababan también muy mal, y el resto de las mujeres mortales las odiaban porque mataban a sus inocentes pequeños, y eso provocaba que rechazaran su conducta pecaminosa. Menos mal que hoy en día la represión sexual para la mayoría de las mujeres ya no es un problema y deciden libremente lo que quieren hacer o no quieren hacer. Bueno, Ana, cuéntanos cómo pueden seguirte nuestros oyentes la pista, porque creo que estás inmersa en un curso súper interesante que se llama El Próximo Oriente Antiguo. ¿La historia empezó aquí? ¿O no? Pues mira, tengo un curso que empiezo el día 12 de octubre, si Dios quiere, en dos clases semanales a las 12 de la noche, porque lo hago con un instituto mexicano, pero se puede seguir tanto en directo, de 12 a 1 y luego tener un coloquio conmigo, o también se puede seguir en diferido durante un año. Y lo que tienen que mirar es en la página web Salem, institutosalem.com, así que te lo recomiendo a ti, que te gusta muchísimo, y quiero alumnos desde los 9 años que tengo de fans hasta los 90 y pico. Vale, pues nada, ahí lo dejamos para que la gente esté atenta. Y bueno, para mujer seductora y también un poquito maligna, ¿quién mejor que Ana Vázquez Hoy? Muchas gracias. Y muchas gracias, un abrazo a ti, un abrazo a todos los oyentes y también a Bruno, que nos estará escuchando, y espero veros, ya hemos quedado, tenemos una cita que tú la contarás. Sí, eso ya lo diremos, no lo contes todo. Venga, un abrazo. Un beso, cariño mío, muchas gracias y carpe diem. La rosa de los vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, hermosos, ¿cómo estáis? Hola, Seguí. Javier, hace unos años se puso de moda el término el Internet de las cosas. Prácticamente estamos en ese mundo. El Internet de las cosas es que, por ejemplo, la nevera hiciera la compra porque hubiera una tensión que detectara cuando faltaba algún alimento. Ahora estamos dando un paso más allá. Lo vamos a contar otras semanas en más profundidad. Pero un paso más allá del Internet de las cosas, hemos llegado al Internet de los sentidos. En efecto, eso es, tú muy bien lo has explicado, estamos inmersos en pleno desarrollo de lo que llamamos el Internet de las cosas, el IoT, en el que por medio de un reloj podemos monitorizarnos la actividad física, el tiempo y la calidad del sueño, por medio de ponernos una chaqueta con determinados dispositivos wearables que se llaman, pues podemos monitorizar un montón de actividades, etcétera, etcétera. Pero de momento en el mundo tecnológico de Internet en el que estamos sumergidos a día de hoy, lo que priman fundamentalmente son dos sentidos, que son el sentido de la vista y el sentido del oído. Pero en este Internet que viene, que ya está prácticamente aquí, puesto que un estudio de una compañía de Ericsson concretamente tiene previsto desarrollar el resto de los sentidos en relación con la tecnología. Es decir, el gusto, el olor, el tacto, todos los demás sentidos se van a ver muy, muy, muy implicados en este nuevo Internet que, como tú muy bien has dicho, se va a llamar o se está llamando ya el Internet de los sentidos, que para que se desarrolle tiene que contar con una serie de avances que ya se están vislumbrando, como es, por ejemplo, una mayor velocidad de ejecución de este Internet, unas latencias, unas esperas de respuesta de la señal mínimas, un desarrollo más profundo de la realidad virtual, de la realidad aumentada y de determinadas tecnologías que ya tenemos esbozándose ahora y que en los próximos 10 años el Instituto de Ericsson, que ha desarrollado esta propuesta y que ha realizado una pequeña encuesta entre sus científicos y personal muy relacionadas con la tecnología, prevé que de aquí al año 2030, es decir, en 8 o 10 años, lo que ahora estamos ya vislumbrando con el 5G será plena realidad con el 6G, que ya sé, como ya hemos comentado además en este espacio anteriormente en la temporada pasada, que ya se está probando, ya se está experimentando y ya se está avanzando y investigando muy profundamente sobre este próximo revolución de Internet, ¿no? El 6G. Pero hace falta que lleguemos a ese punto, que se prevé que sea en los 5, 6, 8 ya, próximos años, para poder, por ejemplo, sino tener una especie de papilas gustativas digitales para poder volver a recordar los sabores de la infancia, para poder saborear un alimento con el verdadero sabor o el sabor que nosotros queremos creíamos que tiene que tener ese determinado alimento, y así una serie de dispositivos de tacto, poder sentir, tener un dispositivo que estimule los nervios para sentir, aunque sea a distancia, esas personas y esos objetos por medio de estos dispositivos, por el sentido del olfato, que va a ser más complicado porque hay unos 45.000 olores diferentes que hasta a día de hoy un cerebro humano puede distinguir, y lo podremos hacer en el futuro cuando todo esto esté plenamente desarrollado. Lo que se pretende es que si ahora con el Internet de las cosas tenemos estos dispositivos, estos wearables que nos hacen estas experiencias, tener estas experiencias, el dispositivo del futuro será el cerebro. El Internet de los sentidos, el Internet de la vida, de lo que sentimos. Ese es el futuro, un futuro del cual hablaremos más contigo, Javier, precisamente en eso, en el futuro, como no, aquí en Fronteras del Futuro. Javier, gracias. Un abrazo. Cuando vosotros queráis. Hasta luego. La Rosa de los Vientos se envuelve el sábado a la 1 de la madrugada, y atención, el domingo también vuelve a la 1, y los domingos siempre vamos a estar entre 1 y 5. Gracias. Eso es. Adiós.